programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Qué gran noche tenemos hoy, la noche del GOTY y Resistance 2. Una noche de infectados, una noche de zombies, de monstruos, quimeras, llamadle como queráis. Dos shooters, el género que nos va. Dos muy buenos análisis que vamos a desentramar con profundidad y creo que nos defraudará. Para ello, acompañándome los dos cañones de la escopeta, señor Fukui, muy buenas noches. Buenas noches, Freeman, buenas noches a todos los que nos estás escuchando. Yo hoy estoy pletórico, ya sabes que uno de los dos juegos concretamente es uno de mis favoritos. Y de momento no diré por qué. No diré la palabra. No me lo puedo creer. De momento no, me reservo. Y eso, le tengo muchas ganas, le da mucho vicio. Y tengo ganas de realmente dar mi visión particular, y no solo particular, sino también analizar concienzudamente lo que tiene y lo que no, que también pues hay que decirlo. Así es. Y Maneo, que también tendrá mucho que decir esta noche. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches aquí desde los estudios de Moncada Radio en Moncada Reixac. Pues una noche más aquí, en Último Nivel, pues dos análisis de dos juegos. Uno por la lucha por la supervivencia y otro que lucha por la resistencia por segunda vez. Y a ver si esta será la buena. Que pasen ustedes una muy buena noche y disfruten de los análisis. Pues qué grande la frase por la resistencia. La verdad que muy bien enseñada. Yo creo que voy a necesitar 5 minutitos más de toma de contacto, porque Resistance 2 creo que es uno de los análisis más difíciles que vamos a hacer, y ya lo veréis, aunque a muchos les sorprenda, pero es lo que hay. Señores, Último Nivel empieza ya. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Con un estilo un poco cambiado, hoy algo un poco más diferente a lo que estamos habituados. Ya pasó la época de rock alternativo y demás opciones. El Audio Surf Collection y las bandas sonoras de Guitar Hero van a evolucionar a una corriente un tanto distinta, que también a los oyentes creo que les va a gustar. Empezamos las noticias de la semana. Y primera noticia, ¿por qué me miráis con esa cara? Me gusta lo que suena. ¿No sabes qué es? No. ¿Debería? Sí, sí. Como buen otaku que eres, sí. Samurai Champloo. Champloo. Era otaku Freeman y a mí eso ya me queda lejos. Era hace mayor. Pues primera noticia. ¿Saldrá la demo europea de Resident Evil 5 para el año que viene? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los medios especializados y todos los usuarios y fans de la saga de Europa. Finalmente, Capcom ha confirmado que la demo de Resident Evil 5 será lanzada en territorio nipón, como comentamos el rumor la semana pasada, pues este próximo viernes. ¿Y qué pasa en lo que respecta a la versión europea y norteamericana? Pues simplemente la gente de Capcom ha dicho llegará un poco más tarde. Claro, ya estamos tocando al 2009, así que obviamente acabará llegando en esa época, pero ¿cuándo exactamente? Pues no se sabe. La verdad que hay mucha expectación y seguro que mucha gente envidiará en cuanto salga a los japoneses. No en este caso el autor original de la saga, Shinji Mikami, que hace poco ha declarado que no piensa jugar a Resident Evil 5 porque él no está implicado y dice que pues no se sentiría cómodo jugando a un nuevo juego que él no ha creado de una saga que él sí que creó en su día. Bueno. Que de nuevo un montón de gente le ha criticado por no probarlo, que dices, a ver, cachomelón, o sea, la gente que lo critica. Es muy diferente jugar a un juego desde el punto de vista de ser el creador, saber lo que hay interno y saber las vicisitudes que genera el crear esta obra, que el jugarlo como si jamás hubieras probado el Resident Evil 5 y no supieras de qué va ni quién lo ha hecho. Pues seguro que Mikami está viendo las animaciones y ve, esta animación seguro que la hizo aquel que no me traía el café por las mañanas y su puta madre. Claro, ahí es un punto de vista muy diferente que todos los que no hemos creado un videojuego como Resident Evil, pues no podemos extrapolar nunca. Tampoco ofrece muchas ganas de probarlo, porque dices, y hasta el mismo Shinji, que bueno, que no sea su propio juego, ya te dice que ay, no voy a probar, que es que me da tilín. Y dices, hombre, por favor, mójate un poco. Y di, este juego va a estar a mi altura, lo sé, probarlo, tal. No sé, te da un poco de mal rollo. Hombre, a mí me parece una actitud loable. Yo creo que al final a lo mejor lo acaba probando, pero en la intimidad. Es que tenemos que respetar a las personas mayores, ¿eh? Así vale. Que hoy a respetar a Fuku. Vale. Ubisoft confirma el desarrollo de Me Aburro Creed 2. De Assassin's Creed 2. Me Aburro Creed 2 en las siguientes, a partir de las 2 horas, pero en las 2 horas me lo paso bien, ¿verdad que sí? Pero que no será al revés, las 2 primeras horas serán las buenas y las claro, demás. Eso mismo. A partir de las 2 horas te aburres, pero luego. A mí me gustó. No, bueno. Está raro. Como le hemos vetado la palabra, que le hemos dicho que no podía pronunciar según qué palabra. Tengo que gritar otras cosas. Tengo que gritar. A mí me gustó Assassin's Creed 2. Pero si no lo has jugado. El 1, perdona. Ya está. Me he colado. Vamos. Es que le quitas ya un poquito. Me quitas mi vocabulario y ya no salgo. En fin, pues por una conferencia que estuvo teniendo Ubisoft. Por sus resultados económicos, declaró que estaba en desarrollo, aunque no dice nada más, de Assassin's Creed 2. Lo cual, pues bueno, como ya se pretendía en el primero que iba a ser trilogía y que no iban a seguir la saga según el éxito que ha tenido el 1. Tuvo éxito, obviamente, la continuarán. Y los rumores que suenan, a mí me gustan personalmente, dicen que podría estar ambientado en la Revolución Francesa. Liberté, fraternité y todo eso. Y oye, yo creo que es una época bastante interesante históricamente hablando. Sí, y que no se ha potenciado en los juegos. Y lanzarás guillotinas, y qué grande. No, pero a mí me tientan mucho. O sea, el marco histórico que proponen. Hombre, guay, son dos marcos. Una parte es la parte antigua de los cuadros. Claro, el de los cuadros que pintaban y el. Ah, por el marco, vale. Por favor. Existe fácil. Pues eso, los marcos, el antiguo de los recuerdos y luego el presente que se dejó tan al aire libre, dices, sí, por sí. Dios. Al aire libre. Lo tendieron fuera para que se secara. Sí, se perdió un. Sí, una... los tangas de ella, Redmo. ¿Lo produce otra vez ella o no se sabe? Sí. ¿Ah, creo sí? Que sí, supongo. Que el otro día quedaste con ella para tomar un café, sí, y te me lo comentó. Sí, ya, sí. Claro. Oye, Fukui, ¿sabes que estoy haciendo Assassin's Creed 2? Y yo, ah, sí, qué bien, ya, Jade. Qué voz. ¿Van a sacarla como personaje desbloqueable de Prince of Persia o solo saldrá Jade de Beyond Good and Evil? Con Jade de Beyond Good and Evil ya tienes suficiente. Claro que sí. El Prince of Persia está alter para descargar. Es tan bonito Prince of Persia, en serio, me tiene enamorado. Lo tenía que decir en el programa, si no... Sintoniza todos los canales con Play TV en tu PlayStation 3 a partir de diciembre. A partir de ya, después de diversos problemas, finalmente Sony sí que lanzará en nuestro país, España, a principios de este mismo mes que acababa de empezar, el periférico Play TV, un periférico para sintonizar y grabar TDT, la televisión digital terrestre. Ya sabéis, si no tenéis, ¿cómo es el anuncio? Si no tienes TDT, no es, tu televisor no vale, o no tienes un televisor o algo así. Estos anuncios cachondos que hacen ahora en la tele están divertidos. Bueno, sí, pues sí, divertidísimo, sacando una panda de ignorantes. No, mola. En Bar Manolo, ¿qué pasaría? El Bar Manolo dice, Quillo, chufa la tele. Y el otro día con la escoba ahí a un cartón. Y entonces dice, sí, la voz, sí, en off: si no tienes TDT, no tienes una televisión. Esto es España. En Estados Unidos con televisión en HD y aquí haciendo anuncios chorras del Mar Manolo y el palo de la escoba. Bueno, manda huevos. A lo que iba. El sintonizador, el periférico para PlayStation 3, que te permitirá poner en pausa, rebobinar, grabar tus programas favoritos directamente al disco duro de la consola. También incluso puedes programar... los canales a través de una guía de programación que trae el propio periférico, una guía electrónica. Incluso puedes transmitir contenido de la televisión desde tu PS3 directamente a tu PSP para verlo luego más adelante. La verdad que el periférico en sí parece estar chulo. El precio son 99,99 euros. ¿De los cuales cuánto va a los mafiosos? 30. 30 que eran... No me acuerdo, 30, pero un buen pico a las GAE. Sí, sí. Pero bueno, quien no tenga un TDT y tenga una Play 3 y se lo esté pensando, puede estar bien. La página El problema es sacar esos vídeos que grabes de la Play 3 a otro. ¿A otro qué? A otro dispositivo. Bueno. No, no los sé. Puedes... PSP. Aún no, yo no sé cómo funciona. Sí, PSP, pero que yo qué sé, que no le puedes conectar un disco duro y extraerlo. Hombre, si lo puedes conectar a la PSP, de alguna forma u otra podrás quizá conectarlo. ¿De la PSP al ordenador? Seguro algo así. Creo que no. Pero bueno, en el análisis que hizo Fran 008 está especificado, lo que pasa es que no me acuerdo. Es lo que venía a decir, que quien quiera saber más, hay un análisis que hicimos en web, que hizo Fran 008. Y aún no había salido y nosotros lo hicimos, chavalotes. Y además esta canción viene de coña para vacilar. El GOTY del año pasado... Para PlayStation 3 y 360. Fue GOTY, ¿no? GOTY del año pasado y este año será POTY, Parche of the Year. Es verdad, el POTY. Parche POTY. Sí. Pues tenemos. Estamos hablando de The Witcher, el proyecto de CD Projekt, que salió pues en PC el año pasado y que ahora por fin se han dado. Confirmado que están desarrollando la versión de 360 y PlayStation 3 del mismo juego. En principio están utilizando el mismo motor Aurora, que es el mismo de PC, pero retocado para la consola. Lo que me ha molado bastante es el tema de que tendrá luces dinámicas. Pues me acuerdo que una de las cosas que criticamos de The Witcher es que eran muy bonitas, pero eran todas estáticas. Que no se movían. No se movían, quedaban muy bien. La luz sí que se movía porque había las sombras que... Sí, pero digamos, la luz que entraba por la ventana esa estaba dibujada. Quedaba muy bien y era como si fuera... prerenderizada, sí, lo que hacían con Resident Evil, sí. Es que como ya es una técnica que ya casi ni se hace, ya casi que te olvidas. Pues quedaba muy muy bien, pero precisamente eso, no era dinámica, era como Resident Evil Remake, que estaban ahí empastadas. Pues ahora son totalmente dinámicas, lo cual, mira, es un añadido. Además, mejorando todo el tema control, más adaptado al mando. Bueno, mejorando siempre ágil, entre comillas. Yo no creo que añadan la vista cenital. Seguramente será tercera persona. Dicen que van a hacer un control mucho más dinámico, más adaptado al mando, menos estratégico. Pero a la vez añadirán más agresividad a los enemigos para que pues sea divertido jugar con el mando. El juego tendrá el sobrenombre de The Witcher Rise of the White Wolf y saldrá a finales de 2009. Por cierto, que he leído que para PC aún están preparando dos parches más para mejorar cositas también. Qué grandes son. Estos tíos, en serio, o sea, quien realmente no la haya jugado en PC porque no pudiera o no quisiera, que se espere y lo compre en consola, porque yo confío en esta gente y sé que harán una buena versión. Yo también confiaba en Piranha Bytes cuando dijeron que el control de Gothic 3 iba a ser innovador y luego vaya tela. Entonces, veremos. El beneficio de la duda lo tienen porque se lo han currado muchísimo y han sacado el Potty of the Year, el Parche of the Year, que realmente se merecen todas nuestras alabanzas, más, y si fuéramos mujer, pues lo que pidieran. Super Pack de THQ a través de Steam. Steam, la plataforma de distribución digital de la gente de Valve Software, pues al igual que hizo hace no mucho con los juegos de Eidos o Rockstar o la propia Valve, pues ahora... Valve. Te has quedado a medias, ¿eh? ¿Ibas a decir Valve? Sí, es que a veces digo Valve, Valve o Valve, porque no sé qué decir. Porque dice Valve. Ha dicho Valve. Claro, en realidad es Valve. Es como se dice. Cerdito valiente. Pero Valve es que... Pero ya me he acostumbrado, como lo dice todo el mundo, no sé. Bueno... Pues decía, un nuevo pack que se añade a la lista de Steam, esta vez de THQ. El pack, como no, se llama THQ Collector Pack. Un pack de 12 juegos, ajustado precio de $99.99, que vienen a ser... 90 euros. Menos. No, 90, hice el cálculo, son 90 clavos. 89,967, no sé cuánto. Yo lo hice el otro día y me salían a 80 y algo. Lo hiciste mal. No, porque el dólar va fluctuando, chaval. Ya, pero luego le tienes que añadir el IVA. Ya lo sé. Bueno, ¿qué juegos podéis encontrar por este precio? Pues vienen a ser juegos de la categoría de Company of Heroes, su expansión Opposing Fronts, Frontlines Fuel of War, Full Spectrum Warrior, la expansión de Full Spectrum Warrior Ten Hammers. Era juegazo, ¿eh? Son Full guays, Spectrum Warrior, ¿eh? Full es... Bueno, eso, sí. era juegazo. Juice 2, Stalker, Shadow of Chernobyl, Titan Quest, Titan Quest Immortal Throne, Warhammer 40.000, Dark Crusade, Warhammer 40.000 Gold Edition y Warhammer 40.000 Dawn of War Soulstorm. Vamos, que pues eso, 12 juegos a un precio suculento y una buena oportunidad de hacerse con ellos. A ver, a la vez. Es una púa para los que se compraran el pack de Titan Quest a 9 euros este fin de semana. Sí. Para los que tengan Stalker. Pero, joder, que Company of Heroes, Full Spectrum y Warhammer, ya solo entre estos, ya es que es, vale la pena igualmente por el precio. La verdad es que es una gran, gran oferta y desde aquí invitamos porque son grandísimos juegos que tanto amantes de la acción como de la estrategia agradecerán sin duda. Como decía, no recuerdo quién que redactó la noticia en la web, a estas ofertas, a estos precios sí que vale la pena Steam y sí que hay que aplaudir. Yo redacté la noticia y la ¿Ah, púa... ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Hostia, no me acordaba! ¡Hala! Pues la púa iba directo hacia ti. ¿Qué me dices? Sí, no me di por aludido. No, por algo de ese juego que vale lo mismo en Steam que en físico. No me di por aludido. De infectados y cosas así. No, no sé de qué me hablas. No, qué va. Ahora no se acuerda. La bebida que le afecta. ¡El coñac! ¡Sí! Al final vamos a absorber la coña y será nuestra. Sony asegura... Lo siento. Que Gran Turismo 5 llegará durante las navidades de 2009. Concretamente lo asegura James Armstrong, el consejero delegado de Sony Computer Entertainment Europe, a un medio español, El Financiero. Pues comentaba que simplemente que es muy probable, pero bueno, nunca se saben esas cosillas, que Gran Turismo 5, y no otra demo, sino ya ves un final de Gran Turismo 5 de Polyphony Digital, podría llegar a Navidades del 2009, de aquí a un añito. ¿Quién se ha puesto un código conmigo a que llega en 2010? O sea, alguien que apueste en 2009 y yo en 2010. Yo he puesto el 2010. Yo también he apuesto en 2010. Si eso es a cagar. Entonces no me sirve de nada la apuesta. Estamos en crisis, no vale la pena aquí arriesgar. Code Game, tío, de 10 euritos. Bueno. Vosotros os lo perdéis. Bueno, no, o sea, me lo pierdo yo. De todas maneras, tiene que salir otra demo, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Sí. Aquí has patinado, ¿no? Hombre, no. Con el sonido de freno característico. No, otra demo con más coches y tal. Digo yo, ¿no? No, hombre, no. Me suena. No te inventes las cosas. No, es un rumor. Sí. Ah, claro, ahora es un rumor. ¿Qué huevos los tiene cuadrados? Me lo invento. Ah, no, es un rumor. y de la fuente, yo mismo. Y ya está. Bueno, ni que los rumores tuvieran muchas fuentes fiables. Ya, es verdad. Bueno. Y esto sí que es fiable. Anunciado oficialmente Uncharted 2 Among Thieves. No creo que pille a nadie por sorpresa, pues el anterior juego, Uncharted de Tesoro de Drake para PlayStation 3, ya tuvo cierto éxito y se comentó que la gente de Naughty Dog podría preparar una secuela. Y efectivamente, se ha confirmado de manera oficial su desarrollo y se han lanzado los primeros datos e imágenes que serán publicados en la revista norteamericana Game Informer. La revista realizará un especial de 10 páginas donde dará todos los detalles de Uncharted 2 Among Thieves, el subtítulo que llevará Entre Ladrones. Los detalles dice que girarán en torno a los viajes de Marco Polo y que habrá nuevos detalles en la jugabilidad interesantes como la escala libre o el sigilo. Promete, la verdad que Uncharted fue uno de los grandes de PlayStation 3, de su salida, de su, digamos, tortuosa salida y sus primeros pasos inseguros, y Uncharted fue uno de los pasos seguros que tuvo. Uncharted no fue de salida. Uncharted salió de los Navidades. De los pocos, más o menos, primer año. No, a ver, del primer año sí, la verdad. Primera es que jornada, primera esto, jornada. Esto y Ratchet & Clank eran de los que valían la pena cuando la gente decía, bueno, ya ha salido. Porque el Air fue un fiasco, desgraciadamente. Y eso. Así que Uncharted 2, pues habrá que echarle el ojo. Me gusta lo de escalada libre. La verdad es que Uncharted, en mi cabeza al menos, se ha envejecido un poco mal, en el sentido de que la última parte, tanta acción, no acababa de cuajar. Pero la verdad es que se quedó con algunos detallitos que, joder, implementando lo de escalada libre, un poquito de sigilo, no tanta acción, le ofrecen el equilibrio perfecto para ya acabar de bordarlo, y eso que el primer Uncharted ya era bueno. Mira, genial. El hecho de que cambien de escenario, no sea todo selva o bosque, ya parece que se pueda desarrollar en el Tíbet. Pues no sé, al menos cambiar el ambiente. Sí, con el Yeti. Esta música me suena a menú de Gran Turismo, en serio. Sí, toquecito. Es chula. Sí, la banda sonora es muy buena, la de Samurai Champloo. Anunciado el desarrollo de Dungeon Keeper Online. Pues Dungeon Keeper Online, ¿os lo conocéis? Pues es un juego muy parecido al Theme Park, donde poseías, reencarnabas al mal, que manipulaba una serie de maquinaria, donde tenía que soltar a todas esas bestias y liar la parda. Pues parece ser que después de tanto tiempo sin saber de más de este juego, pues parece que están trabajando junto Electronic Arts y NetDragon Websoft, que es la desarrolladora, en un MMO de Dungeon Keeper Online, un juego multijugador online masivo. Poco más se puede saber, simplemente que está en desarrollo y que, bueno, pues todos los amantes de esta franquicia estén enhorabuena. No sé, pero no está por ahí Lionhead, no. Bueno, que antes era Bullfrog, pero bueno, luego pasó a ser gente de Bullfrog, fue Lionhead, sí. Bueno, no sé, si conservan el sentido del humor, la franquicia era vale. Chula, sí, había humor, era bastante innovador. Ahora tienes cosas como, por ejemplo, Overlord, ¿no? Pues que sería el equivalente actual, lo más parecido, pero es que poco se ha hecho de aquello y valdría la pena recuperarlo. Sí, de ser malo, pocos juegos hay. O sea, de hecho, el último juego de humor y malo, ¿no? El Overlord, es que no recuerdo. Psychonauts, de humor, verdadero humor. Sí, no humor. Es malo. Pero bueno. No, pero bueno, al menos era de humor. Es que ser malote así y además de en coña, pues es una buena forma de ver las cosas. Sí. Es como tendría que ser más gente. Un juego de Michael Phelps está en desarrollo. Cágate. Ha sido el propio Michael Phelps quien, en un programa estadounidense llamado 60 Minutes, ha anunciado que un juego con su nombre está en desarrollo. No quiso desvelar más detalles, salvo que obviamente será un juego deportivo. No. Y no, digo yo que de natación. No, que va. Además, se desconoce qué editora podría hacerse con los derechos del juego. Se especula por eso que podría ser Activision, ya que se hizo con los servicios de del deportista para la campaña de publicidad de Guitar Hero World Tour. Así que pues puedan haber relaciones. Además, ahora que leo lo de Activision, recuerdo una anécdota justo cuando Michael Phelps volvía de los últimos Juegos Olímpicos en China, que bueno, le entrevistaban las cadenas norteamericanas y tal, y le decían, bueno, ¿qué tal? No sé qué nos mandó. Y hubo una que dijo, oye, enhorabuena, no sé qué nos mandó, y le dieron el Call of Duty, el último, el World at War, que aún no había salido. En plan, mira, esto es primicia, no sé qué, sabemos que eres un gran jugón, sé que el tío es un fricazo y tal. Y el tío, hostia, muchas gracias, no sé cuántos. Y luego se supo que lo que le habían dado era una caja vacía, porque el juego no estaba acabado. O sea, no era una exclusiva. Realmente le habían dicho, ten, y cuando esté acabado ya te lo daremos. ¿Qué fue? Pero era como, pues, te vamos a dar el juego. Me hizo gracia, porque lo vi en la tele cuando estaba allí de vacaciones en Estados Unidos, y lo vi en la tele. A mí me hizo gracia el GIF que rula por internet de Michael Phelps. Convirtiéndose en Son Goku. No, sí, convirtiéndose en Son Goku cuando ganaron el relevo, que es que yo que lo vi, o sea, lo estaba viendo en directo, sí, y sí, el yo tío, también. Además que están todos hiperfuertes, claro, los ves en plan Goku, y luego le hicieron el GIF y es que lo han clavado. Si alguien en el foro, por favor, puede ser tan amable, es un gran GIF. Bueno, si hay juegos de Rafael Nadal y de otros deportistas, ¿por qué no de Michael ya, Phelps? Ya, pero es que es Nadal, es que... Son juegos que obviamente que no son AAA, no veces. Son AAA, son juegos para vender por el nombre y punto. Como el juego del NEN. Hombre, no es precisamente el mejor ejemplo. Bueno, aquí es la exportación, Estados Unidos exporta Michael Phelps, aquí pues lo que hay, el NEN. No, hombre, aquí ya digo, Rafael Nadal, también se ha hecho juego de Pedrosa, también se han hecho jugadores de varios deportistas en su día. Para los ordenadores 8 bits hacían juegos del Mitchell, del Butragueño... O sea, aquí ha habido nivel, tío. Sí, vamos, nivelón. De Carlos Sainz también se hizo dios. Y de Colin McRae. 14 de diciembre, Sony mostrará un nuevo tráiler de God of War 3. Nuevo tráiler que ya vendría a ser el segundo tráiler de God of War 3 desde la E3, de esta última E3, la Expo. Y no dicen nada, simplemente pues se anuncia que van a sacar el tráiler, pero ni siquiera sabemos si puede ser una CG, un vídeo renderizado, o bien in-game, un vídeo hecho con el motor del juego. Pues a esperar a ver cuándo, qué es lo que sale el día 14 de diciembre. Bueno, queda poquito. Podremos esperar, ¿no? Sí. Lo colgaremos, creo que sí. Mizuguchi, grandísimo creador de Red Volumines, All 99 Nights, prepara un nuevo título musical para Wii. Para Wii, sí señor. Space Channel. No, es un nuevo juego que de momento tiene nombre provisional como QJ. Es un juego que publicará Atari, ha sido la propia Atari la que lo ha anunciado de manera oficial. Y poco más se sabe, que sale de la mente de este creador Mizuguchi, que siempre sorprende. Y que por cierto, ahora también de la propia Atari, creo que han reeditado sus últimos éxitos a precio económico. Me ha parecido ver la nota de prensa antes por ahí, no me la he leído del todo, pero bueno. Seguro que los fans de Mizuguchi estarán expectantes y atentos a ver qué este QJ puede proponer. A ver, sí. Seguro que Mizuguchi sabe extraer, como han hecho con Metroid 3 Nintendo, todas las posibilidades del mando. O sea, siempre innovando, yendo un pasito más allá. Seguro que lo que nos encontremos será una maravilla. ¿O no? Pero bueno, siempre suelen apuntar alto las expectativas con Mizuguchi. Me sorprende, no obstante, porque él dijo que le interesaba mucho la Next Gen por el tema del HD, el sonido digital y todo el tema. Pero bueno, quizá está haciendo esto mientras prepara algo en HD. Hombre, sí, seguro que algo habrá visto para hacerlo para Wii. Seguro que sabrá aprovechar bien el mando. Algunas en las mangas se esconde, fijo. Atención padres, el manual del buen comprador paternal de videojuegos ya se encuentra disponible. Sí, es un manual que ha sacado en nombre de Timothy Plan, que es una fundación que ayuda a estos padres, a estos tutores, a un asesoramiento a la hora de escoger estos juegos basándose en varias premisas bíblicas de nuestra Santa Iglesia. Y cómo saber qué nos encontraremos en estos juegos. Es un archivo en PDF. O cómo buscar, di la frase. Ah, sí, ok. Cómo buscar tres pies al gato cuando ni hay pies ni hay gato. Claros ejemplos de ellos, de la tanta lista que hay. Obviamente, aparte de su calificación PEGI, pues se quedan con cortos. ¿Y quieren más? Pues, por ejemplo... Es una calificación eclesiástica. Sí. Entre ellas nos encontramos Army of Two, que lo califican, entre otras cosas de violento, como contenido gay y lésbico. Claro, es que se meten mano ahí el tú a tú que se hacen cuando van con el escudo. Pues eso mismo argumentan. Argumentan ¿en que, serio? Sí. Argumentan que hay encuentros homosexuales no mencionados en el juego y algún tipo de situación homoeróticas entre los dos personajes. Es que el roce al hacer cariño. Claro. Por favor. Están ahí mano a mano. El ejército, ya se sabe. Ay, siempre. Y además van en barco y en la marina, ya sabemos todos. Hay más. YNCM ya lo dijo. Hay más. No, YNCM, Village People, Village ya People. Lo dijo. Dijo YNCM, pues YNCM. Otro más. Silent Hill Homecoming, entre ellos otros Silent Hill que argumentan lo mismo. Desnudos. Dicen, desnudos de qué. Parcialmente vestidos, claro. Estos se refieren a los zombies que caminan alrededor parcialmente vestidos y entre ellos nos encontramos con, literalmente, humanoide femenino vestido de enfermera con escote y falda corta. Te además, lo dije que generarían polémica aquellos escotes de las zombies. Sí, además de posar de forma provocativa. Claro. Y digo, perdonen, por favor, que es que son muertos. Entonces, en Silent Hill 2, oye, que hay necrofílicos, un respeto a la necrofilia. En fin. Y bueno, ¿tú te acuerdas de la escena de Silent Hill 2 en la que el pirámide violaba a las enfermeras? Bueno, o se las comía, yo no sé qué es lo que hacía. No, sí, hacía algo raro, era como, me asusté, como si fueran muñecas hinchables. Pasa vídeo. Y nada, y demás, pues. Te has dejado el mejor. El anterior, espérate. El World of Warcraft, contenido sexual por temas sugerentes a algunos de los personajes femeninos que llevan ropa sugerente y reveladora y el romance está implicado. Claro, pero si WoW ya hace campaña de eso, el Internet is for Porn es suyo. En fin. Bueno, y demás, Gears of War, también temas sexuales, donde los logros que se consiguen tienen títulos como servicio de escort, que no recuerdo cómo se conseguía, pero creo que era con ayuda a compañero o algo así. One night stand, una noche en pie, relaciones abiertas, es decir, sacan de contexto totalmente el título que ponen a un simple logro cuando no tiene nada que ver con el juego. Y demás, una lista bastante larga. Timothy Plan, lo encontraréis y bueno, a todos aquellos que quieran. Pues Timothy Plan, desde aquí un consejo. Y echen un polvo de vez en cuando, que seguro que se dejarán de estas monsergas cuando lo prueben, porque estoy convencido de que no lo habrán probado. Hasta aquí las noticias de la semana y empezamos con el análisis de Resistance 2. Ya está aquí la última entrega del juego de Insomniac Games, conocidos por estar encabezados por el fantástico y carismático Ted Price, creadores del anterior Resistance y de Ratchet & Clank. Insomniac Games siempre se caracterizan por darle un toquecito un tanto gamberro a todos sus videojuegos, o un toque especial según si la temática es algo más adulta, como es el caso de Resistance. Fue uno de los juegos de lanzamiento, un juego notable con buenas formas, no así con ciertos errores, tanto gráficos como una monoteidad en toda la campaña, aunque presentaba grandes avances en el tema del multijugador, por ser masivos, muchísimas personas en el multijugador, sin muchos problemas en los primeros momentos en los que salió el juego. Entonces ya está aquí la segunda parte. Ha salido con bastante ímpetu en diciembre, sobre todo con todos los lanzamientos que le han rodeado. Era uno de los lanzamientos estrella de PlayStation 3, junto con LittleBigPlanet era de los más esperados. Y ya tenemos la segunda parte. Una segunda parte que es un tanto difícil de analizar, no ya por sacar los errores y realmente hacer un análisis de todo lo que ofrece, sino por los diferentes puntos de vista que plantea y que son tan aceptables para esos propios puntos de vista. Es decir, hay personas que van a poder asimilar este juego de manera muy diferente a otro tipo de personas según el punto de vista al que se adhieran, más allá del análisis que vamos a comentar. Entonces, tiene tantos matices que no sabes por dónde coger el juego, que vamos a intentar analizarlo lo mejor posible, pero seguramente hay mucha gente que no estará de acuerdo con esta disección, y es posible, porque el juego ofrece diferentes puntos de vista para según la persona y según su experiencia, que es lo más importante. Bueno, Manu y Fukui ahora ya se han estirado la cabeza para atrás. Se están preparando, concentrando para Left 4 Dead. Yo te echaré un cable con Resistance 2, tranquilo. Un pequeño cablecito. A ver, Resistance 2 continúa justo después de lo que fue la primera parte. En el primer juego, Resistance Fall of Man, era 1949 y un virus se expandía por Rusia. Un virus que convertía a los humanos en infectados, que se hacían llamar quimeras. Unas quimeras que atraviesan el Canal de la Mancha, llegan al Reino Unido y ante esa invasión, Estados Unidos decide mandar 12.000 soldados, de los cuales hay uno muy importante y que será más clave de lo que parece a simple vista, que será Nathan Hale, el protagonista de Resistance 2. Entonces, justo donde acaba Resistance 1, continúa Resistance 2. Es totalmente continuista. Que se puede empezar perfectamente esta segunda parte sin haber jugado el primero. Sí, porque el vídeo ya te pone bastante en situación con respecto a justo lo que la gente que jugó a Resistance 1, Fall of Man, había visto. Entonces, empiezas el 2 y te enteras perfectamente pues esto del pasado alternativo, en el que la barbarie nazi no existió, pero sí que hubo otra amenaza mundial, que era la del virus traído por unos alienígenas que invadían el mundo. Rusia empezaban por ahí. Y ahora en esta segunda entrega, pues toda la acción, toda esa invasión se traslada a Estados Unidos. Pues siguen en su avance por intentar conquistar el mundo. Y ahí estás tú, Nathan Hale, el superviviente del Reino Unido, que ahora está en Estados Unidos. Y ha de volver a luchar contra ellos porque vuelven. Tiene, al menos la primera parte tiene un fin más o menos aclaratorio, o es un continuará en toda la regla. No, es como Gears of War 1. Es continuará. Vale. O sea, te quedas, sí, vale, va a haber final, segunda parte, al igual, sí, que Resistance 2, que te deja con un, va a haber una tercera parte más clara que el agua. Un guión que no está mal, es un guión al uso, bien planteado en según qué momentos, muy típico por el concepto de virus que invade a los humanos, con luego los matices y supuestas conspiraciones, más que hay ciertas cosas que no son lo que parece a primera vista, etcétera, etcétera, etcétera. Relativamente bien contado, tampoco tampoco nada realmente espectacular. Y en ese sentido, bueno, el juego cuenta la historia de cómo Nathan va avanzando por los diferentes tipos de argumento. Hay muchos momentos en que no sabes por dónde cogerlo, porque es muy a estilo, en vez de hacer la misión A, porque te dicen que la tienes que hacer, tú vas avanzando y mientras estás transcurriendo por ese mapa, pues te van contando algún detallito que tampoco sabes muy muy bien a qué viene, pero que bueno, a fuerza de ir ligando esos pequeños detalles a lo largo del juego, pues te vas creando lo que es el hilo conductor de toda la historia. No sorprende, no destaca, es más, posiblemente hay algunos detalles que se olviden fácilmente, pero que bueno, al menos mantiene el tipo y se nota que las secuelas han mejorado en lo que respecto. Es la anterior parte, porque aquí es muy al estilo Gears of War 2, que mejora bastante la historia con respecto a la 1, pese que no sea una gran historia, pues este Resistance 2, idéntico. Es una historia en definitiva sólida, que sostiene el juego, no te hará rememorarlo de por vida, pero tienes un leitmotiv por el que seguir hacia adelante, llevar a tu personaje y ver qué le pasa, porque realmente, pues eso, hay algo detrás de él que está ocurriendo y que es interesante saber. Se le ven los méritos para intentar ser épico. Lo intenta, sí, y lo busca. Y hay momentos que lo son. Sí, bueno, pueden llegar a considerarse épicos, pero le falta gancho y le falta un poco más de garra en según qué momentos y según qué detalles de espectacularidad, pero que ya iremos desentramando a medida que comentemos. Y ahora llega uno de los apartados más polémicos. Más polémicos porque es que es capaz de darte lo mejor y lo peor y a la vez. Que es el tema de los gráficos. Unos gráficos con unos escenarios enormes, muy buena línea de misión, muchísimos elementos de grandísimo tamaño y animados, es decir, no son estáticos en pantalla, es decir, un gran puente de San Francisco con el mar, los edificios al fondo, grandes naves nodrizas sobrevolando la ciudad, más toda la zona en la que tú estás, más un gran monstruo que te sale del agua a atacarte. Todo eso en pantalla, o sea, y la verdad es que en según qué exteriores es espectacular, según a dónde mires es tremendamente increíble, pero claro, estás en esa escena y de repente miras a los escenarios a los edificios del fondo y son texturas totalmente planas y sin, o sea, sin la representación de que son edificios, son cubos blancos que a veces desaparecen y a veces te salen las ventanas. Luego miras al suelo y la textura da bastante pena. Pero claro, miras al monstruo cómo te está atacando con el agua y dices, joder, qué pasada. Luego, según el arma que lleves y según cómo te dé la iluminación, pues el anti-aliasing que no acaba de cuajar debidamente, que a veces parece que hay menos y otras más según cómo enfoques y el tipo de zoom que hagas, pues ves un muy buen resultado o un resultado que no te acaba de cuadrar con todo el juego. Es como que te está dando una cal y una de cal y otra de arena constantemente. Mantiene muy buen nivel, pero luego te enseña cosas que es que lastran completamente todo el buen nivel que te están mostrando. Y viceversa. Cuando realmente tienes los ojos por los suelos de lo que has visto, te sale una mega estructura rompiendo la pared con una animación bestial y con una representación de todo ese enemigo también realmente acojonante. Entonces, se mantiene en ese equilibrio, es como un equilibrista. Entonces, parece que constantemente se va a caer o que mantiene el tipo, y así sigue todo el juego. Y es que es la mejor definición de los gráficos de Resistance 2. Me gusta mucho cómo lo estás explicando, porque realmente es así la sensación, sobre todo en jugadores más expertos o más habituales como nosotros. O sea, yo he hecho la prueba de, pues mi hermana, por ejemplo, no le gustan los shooters, pero mira, al 1 se aficionó porque lo jugó en cooperativo con su novio y tal, y le dejé probar el 2. Y bueno, ella no se enteraba de estos elementos que cantaban con respecto a otras cosas, de estos fallos gráficos y tal. Porque realmente, como visión global, lo que decías, ¿no? La línea de visión es buena, hay muchos elementos, están animados, hay cosas constantemente en movimiento. Y, o sea, está bien, en ese sentido, ambientado mucho mejor que el anterior. La verdad que en el anterior era bastante más estático, eran escenarios más pequeños, y aquí han mejorado, se nota que han mejorado, pero obviamente de toda esa mejoría han tenido que recortar algunos sitios. Y quizá no han sabido recortar de los sitios más adecuados, porque hay muchas veces en las que sin querer no es que estés buscando ese error, sino que es que vas por ese sitio y te acabas fijando en un suelo, en una pared, en un elemento con muy poco poligonaje, o sea, cosas que llaman demasiado la atención, que tenían que haber puesto más escondidas. Y además es muy regular, sobre todo en la primera parte, en la que combina muy alternativamente escenarios abiertos con interiores, canta sobre todo porque los interiores generalmente, a no ser que haya muchísimos efectos de humo, iluminación o diferenciación de colores, son muy pobres. Generalmente los interiores suelen ser muy pobres porque, claro, están muy dentro de todo el escenario tan grande que se está modelando en tiempo real. Entonces, cuando sales al exterior, pues quizá ves pues toda la batalla encarnizada de las grandes arañas en robóticas que se están enfrentando a tus compañeros, y joder, es muy espectacular, pero a la que te fijas en el suelo y en la hierba de toda esa batalla, pues realmente ves una hierba a la que le falta movilidad, a la que le falta ciertos reflejos y que se ve demasiado pixelada. Entonces es de nuevo esa irregularidad que comentamos. Además, por ejemplo, los enemigos, aunque son bastante variados y están bien modelados artísticamente, o sea, dan el pego visualmente, tienen ciertas animaciones que son muy parcas, han recortado de animaciones, y luego, por ejemplo, tienen muy poco detalle en texturizado según el tipo de enemigo. Eso mezclado a la falta de shaders general, en general dentro del juego hay muy pocas texturas con relieve. Acostumbrados a juegos como Crysis o Gears of War, sin duda, en el que ejemplo. Todas las texturas, ves una textura plana pero que tiene el relieve de la pisada del agua, o sea, la pisada de una huella que ves que tiene el agua, pero realmente es un shader eso, pues en Resistance 2 no acaba de ver, pero... No se acaba de ver, pero claro, porque el tamaño del escenario es mucho más grande. Y es lo que comentamos, que de algún lado se tiene que recortar. Entonces estamos constantemente con esa dualidad visual. Altibajos. Sí. También hay que decir que, como punto muy positivo, es que el colorido y la estética es bastante especial. Le han dado un toque muy variado, que a veces parece que sea hasta un toque cartoon, cómico, por el estilo de texturas planas con colores bastante vivos, pues te da una sensación de que no parece que busquen esa realidad, ese fotorrealismo, sino que buscan pues un estilo característico visual. Y muchas veces da el pego, sobre todo en el segundo escenario del bosque. Es una maravilla, y el bosque desde el primero al segundo ya es un salto cualitativo notable por tanto las texturas de los árboles, que están más elaboradas, como la de las piedras y según qué efectos volumétricos de polvo que hay por el escenario. Entonces la cosa ya mejora, pero en escenarios mucho más industriales, tecnificados, en plan de nave espacial, pues... Hasta perfectamente se pueden comparar con Half-Life 2, que ya tiene sus años. Entonces, es una constante montaña rusa gráfica que no desmerece el apartado técnico, que es soberbio. O sea, el apartado técnico, la capacidad de mostrarte 30 enemigos en pantalla, más un escenario brutal, más todas las naves que hemos comentado que salen por el fondo, más un multijugador con ese escenario con 60 enemigos representados en pantalla y buena calidad gráfica. O sea, hay que valorar las cosas, no se pueden hacer ciertas comparativas cuando hay un juego que se ve muy bien pero te enseña 5 enemigos en pantalla y este que te está enseñando 60 más todos los elementos del escenario. O sea que hay que saber por dónde meter el bisturí. En ese sentido, poco más añadir. Aparte de que, bueno, el multi ofrece un pequeño bajón con respecto al modo campaña, pero esa es algo que es más fluidez. Sí, eso es algo que ya suele pasar en la mayoría de multijugadores de consola. Sí, sí. Que del multijugador siempre tiran... Quitan cositas. Quitan algunas cositas para no forzar tanto la máquina y mejorar la fluidez de la experiencia jugable. Eso por un lado, gráficamente. O sea, quien dijera que Resistance 2 era la bomba gráficamente, no. Es muy bueno técnicamente, pero gráficamente es muy regular. Ahí queda, creo que es... Sí. La mejor frase conclusiva. En Play 3 se puede decir que se han visto cosas mejores. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Y a nivel sonoro. A nivel sonoro también tenemos una gran cucharada de cal y otra pequeñita de arena. Aunque no sé ahora cuál es la buena, si la cal o la arena. Yo prefiero la arena. Bueno, una muy grande de arena y otra de cal. Pequeñita. La arena siempre es divertida. La claro, porque la playa es la que utiliza Sandman para los sueños. Y la cal fastidia la lavadora, la ropa y todo eso. Esa es la mala. ¿Qué, en la arena? La cal. Ah, es verdad. Sí, muy bien. Pero la cal se utiliza para las paredes y... Y la arena se mete en los pantalones y molesta. Uf. A ti te molesta que no estás acostumbrado. Bueno, continuemos. La banda sonora la verdad es que es muy buena, de buena calidad, mantiene muy bien el nivel y además con color suficiente para adaptarse perfectamente a las situaciones de combate, muy al estilo Call of Duty, que suena poco, pero cuando suena está bien elegido. Por cierto, que lo que está sonando, creo que no lo he comentado. No. No es la banda sonora. No es la banda sonora de Resistance. No la hemos podido conseguir. Sí, no, en este caso es John Williams el que toca y es la banda sonora de La Guerra de los Mundos, que se parece a la de Resistance y además la temática está aquello cuadrada. Bueno, comentábamos que la banda sonora mantiene el tipo, sobre todo la de la intro, cuando vas a entrar a menús, mantiene un bagaje más que importante. La panoramización es brutal. Es brutal. Yo no sé qué pasa con los juegos de Play 3, pero es que es acojonante cómo suenan. O sea, para 5 que juego y que me paso, es brutal. Heavenly Sword sonaba que era una maravilla. Este Resistance también. O sea, a lo que es a nivel técnico, o sea, lo bien entrelazados que están los sonidos del helicóptero que te pasa por detrás mientras notas una explosión en el altavoz izquierdo, te están hablando por el derecho y todos esos sonidos se solapan entre los diferentes altavoces sin que uno te muestre un sonido, otro te muestre otro y el de atrás te muestre otro, que suele ser un error bastante típico, sino que el sonido te rodea y obviamente los altavoces delantero te van a mostrar ni que sea levemente el sonido del helicóptero que te está pasando por detrás. Claro, tú notas, pero si te fijas, notas esa pequeña diferenciación sonora y cómo se entrelazan entre ellos, pero sin molestarse el uno al otro. Y joder, dices, pero qué bien hecho. ¿Sabes? Y se agradecen ese tipo de detalles, sobre todo cuando te paras simplemente a escuchar. Un muy buen método es... Para darse cuenta de estos detallitos, es en medio de una batalla, aunque te maten, te estén disparando, empezar a girar 360 grados sobre tu cuerpo, cerrando los ojos. Y entonces ahí te das cuenta de los matices sonoros, de cómo se van variando entre los 5 altavoces del 5.1 y puedes apreciar este tipo de detalles. Es un truquito que va muy bien para la gente que dice, ¿pero cómo te fijas en estas pijadas? Pues mira, haciendo cositas así, puedes valorar estos detalles. Fricaditas aparte, hay que decir que aparte de que suena muy bien y la banda sonora está bastante bien, algo ya típico en los juegos que salen en estos tiempos, o sea, ya son cosas exigibles, es el tema del doblaje, que es bueno, está bien. Doblaje en castellano, sí. De calidad, no son voces habituales, Sony suele recurrir a... Bueno, vuelve a salir Lucas Kane, ¿eh? Sí, bueno, pero o sea, sale en un papel que más o menos le puede pegar. No sé, que lo he visto alguna vez que haciendo, intentando hacer de soldado o hacer algo un poco más de acción, más malote, y no. Bueno, que Sony suele intentar recurrir a voces más diferentes y, bueno, a mí me ha gustado el doblaje. No, es bueno. Sí, sí. Y la verdad es que sobre todo eso... Está muy bien porque, como tú bien comentas, Sony siempre apuesta por ese tipo de doblajes diferentes que añade un plus, sobre todo a los jugadores españoles que estamos muy acostumbrados a ciertas voces que ya se nos repiten constantemente. O sea, ver la misma voz del soldado de Gears of War haciéndote de malo en Call of Duty y luego quizá lo ves como vendedor de, yo qué sé, una aventura gráfica, pues que no te acaba de convencer. Acaba perdiendo credibilidad. Por claro. Muy bueno que sea el actor, no se puede exprimir tanto. Y además con tan pocas directrices de doblaje. Sobre todo eso. Porque entonces siempre pone la misma voz. Si el director no le sabe decir o no tiene una referencia visual de mira, este habla así, este habla así, aquí tendrías que hacerlo así, tendrías que hacerlo así. El tío, el pobre hombre, puede ser un buen doblador, pero hará lo mismo en todas las voces. Porque pues alguien le ha de marcar. Entonces, ahí está el problema. que tienen que tener voces un poco variadas, porque eso siempre se agradece, y la dirección de doblaje siempre debe ser buena, de tener un mínimo de saber quién dice qué, por qué, cómo, cuándo, y si hay referencia visual, mucho mejor. Efectivamente, algo que no se suele hacer en muchos doblajes. No obstante, tiene un error flagrante, o sea, un error de verdad bastante sonrojante, que corta bastante la ambientación de este doblaje, y no entiendo cómo puede tener este error, que es que normalmente todos tus compañeros te hablan por radio. ¿Sabes? Los escuchas con esa pequeña interferencia que genera la radio y con esa pequeña niebla que siempre ofrece pues el hablar por este mecanismo. Pero es que los soldados que están a 2 metros de ti, que te están hablando cara a cara, te hablan con el mismo tipo de sonido, o sea, te hablan como si estuvieran hablándote por el micro y tú los escucharas por la radio, cuando a 2 metros le tienes que escuchar su voz natural, que en muchos momentos escuchan a los que tu alrededor, pues yo qué sé, disparos o a por ellos, los escuchas pues con eco porque están un poco más lejos, pero los escuchas de voz natural, no una voz artificial pasando, no, o sea, una voz natural pasando por unos componentes electrónicos. Aquí, resulta bastante molesto, y sobre todo cuando estás protegiendo a un personaje y el tío te está hablando todo el rato por la radio y lo tienes a 2 metros, que lo estás protegiendo, que corta el ambiente. O sea, estás todo el rato con la mosca pegada en la nariz porque no te acaba de cuajar. Y tú, con lo bien que tenéis otros apartados, y tenés que hacer esta gran cagada, que es puntual, pero pasa las suficientes veces como para que sea algo sonrojante. No obstante, los FX, los sonidos de ambientación, quizás suenan algo más flojo, un poquito más de contundencia le iría abordado a según qué batallas. Variados, tampoco muy diferenciados, y los sonidos tanto guturales como de ataque de los enemigos, pues bueno, cumplen sin más. Y entramos en el apartado ya quizá un poco polémico. Polémico por los varios puntos de vista que ofrece Resistance, que es el de jugabilidad. Y digo polémico porque Resistance es un juego que varía muchísimo según tu experiencia de juego. Es decir, según el bagaje de shooters que lleves encima, la experiencia de Resistance 2 va a ser de una manera u otra. Comentamos. Resistance, la campaña en sí es una campaña bastante normalita. En el sentido de que ni hay sistemas de cobertura, ni hay strafe para que te puedas inclinar a la izquierda o a la derecha. Es un shooter al uso, simplemente viendo la pistola en primera persona, o sea, el arma en primera persona. Y ya está, si te quieres esconder, pues como toda la vida. Te pegas a la pared en la esquina, que aunque te estés dando con la frente, tú te quedas ahí y cuando tengas que salir, pues sales y ya está. O sea, que en ese sentido es un shooter muy típico. Entonces, al ser típico, tienes que plantear bastantes directrices, algo variadas, para no caer en la monotonía. Entonces, si has jugado muchos shooters, claro, ya este tipo de cosas ya no te sorprenden. Ya la cosa está demasiado trillada como para que encuentres detalles totalmente novedosos. O te ponen una campaña muy épica a lo Call of Duty. O detalles novedosos como Half-Life y el arma gravitatoria con la historia que lo rodea, o la cosa decae. Claro, si has jugado 3 shooters en tu vida o has entrado en los shooters desde Resistance y tu segundo shooter es Resistance 2, vas a flipar. Vas a flipar, o sea, vas a vivir una experiencia brutal, divertida, que lo es, y además con detalles épicos. Pero si ya son muchos shooters los que llevas en tu espalda, la cosa decae un poquito y puede incluso llegar a aburrir. Comento que es un detalle un tanto especial por el tipo de caracterización de cada persona. O sea, más que ser un análisis, es diferentes puntos de vista y que cada cual coja el que mejor le corresponde. Dicho esto, Las primeras horas, pese a que intentan transmitir una epicidad, son algo sosas, no por la falta de espectacularidad que quieren ofrecer, sino por la dinámica de escenarios. Constantemente los enemigos te salen de frente, en el cual los tienes que derrotar en pasillos o estrechos un poquito más grande, y lo que es la variedad de la lucha no cambia mucho. Entonces, la primera hora cuestan arrancar, pero a partir del segundo escenario en el bosque, que empiezan a salir enemigos diferentes, ya la cosa mejora un poco y empezamos a ver variación de propuestas y de tipos de misiones. Entonces, en ese sentido, tendremos misiones pues desde tener que rodear una gran torreta, intentando que no te den para desactivarla, porque es imposible destrozarla desde frente. Grandes enemigos con bazocas que te salen de dos en dos y tienes que derrotarlos rodeándolos a lo Painkiller y sus enemigos finales. Momentos de sigilo y de tensión en el que vas entrando por unas casas con un montón de capullos muy grande, no capullos de que sean pardillos, sino grandes capullos de larvas, que es lo que te piensas, que te piensas que van a explotar. Y claro, tienes que ir con cuidado de no explotar ninguno para que no te salga la gran horda, luego de repente te empiezan a atacar un montón, o no. Entonces, en ese sentido hay suficiente variedad en según qué momentos, como para incluso llegar a ofrecerte grandes batallas en medio de una ciudad en el que una horda de tres arañas lanzamisiles más unos 20 enemigos te empiezan a atacar a ti y a todos tus compañeros entre medio de coches que explotan, si explotan te hacen daño. O sea, hay momentos muy, muy grandes, o sea, hay momentos muy conseguidos que consiguen darle un punto de excelencia y de notable a toda la experiencia, que en general suele ser un shooter al uso, divertido y bien hecho, pero que monótono en sí. El pilar más importante en el que se asienta toda esta experiencia es en las armas. Sobre todo porque el Resistance 1 ya ofrecía unas armas muy divertidas, originales. Sí. Que no pintaban nada, o sea, realmente físicamente no tienen ningún sentido ni ninguna lógica, pero son tremendamente divertidas y muy originales. Pues desde el disparo secundario que lanza una especie de malla que se pega al cuerpo del enemigo, entonces tú puedes disparar tanto arriba como hacia abajo, izquierda, derecha, donde sea, que todos los disparos van a ir teledirigidos a él. Un poco como la pistola del quinto elemento. Ah, sí. Sí, que había. Disparas uno, es el localizador. Y todos los demás van a él. Pues esa es muy, muy buena. Sobre todo porque hay momentos en los que no puedes estar disparando a un enemigo con tu cuerpo al aire. Le disparas uno, tú te escondes y desde tu escondite empiezas a lanzar disparos que van todos dirigidos a él. Luego hay otra que atraviesa las paredes y ves la holografía del personaje como si fueras un cheto. De los multijugador que ves a través de las paredes, pues así, entonces le puedes disparar perfectamente, no ves totalmente nítido como si fuera un cristal, pero que bueno, ves como si fuera una especie de holograma, ves su figura representada en color y le puedes disparar desde detrás de la pared. Luego, por ejemplo, tienes el típico lanzacuchillas, tienes la Gatling que te genera un escudo delante tuyo, tienes el bazooka que lanza un misil o lanza el misil que se divide en diferentes bombas. Son unas armas muy variadas que le ofrecen mucha variedad al juego, sobre todo porque están puestas con bastante ojo. No puedes acceder a todas esas armas siempre que quieras durante el juego, ni las puedes llevar constantemente, porque cuando haces según qué cambios de escenario, las armas desaparecen. Entonces no puedes ir, por ejemplo, con el francotirador durante todo el juego, te va a desaparecer cuando acabes el nivel, y tendrás que, por ejemplo, si llegas al bosque, la primera arma es la escopeta, pues ala, a cargarte la escopeta, y te viene el típico enemigo que es invisible, que solo te aparece delante tuyo y que te mata de un golpe, y claro, tienes que cargártelo con la escopeta porque otro tipo de disparo, aunque sea de lejos, no le va a dar, y cuando llegue a ti, te va a destrozar. O sea que las armas en sí le dan muchísimo color a toda la experiencia jugable. El problema, y aquí ya tenemos la de cal, es que la IA, la inteligencia artificial, es tonta perdida. O sea, es tonta. O sea, no se entiende que unas veces funcione bien y otras veces todos los enemigos vayan a por ti. Es que van todos. Es que da igual que vayas con un comando de 8 personas que va por delante tuyo a lo Call of Duty. Es que los enemigos los van a rodear pasando de ellos. Encima, aunque tus compañeros les disparen como les quitan tan poca vida, quizá de los 10 que te vienen se cargan a uno y te tienes que enfrentar tú a 9 solo. Y dices, vale, muy bien, pero cuando te vienen esos 9 más los 2 tíos que van con el super bazooka de lejos, es que tienes que enfrentar tú a ellos solos. Quizá tus compañeros te ayudan un poquito y no te sirven para que tus compañeros les disparen a ellos y tú de mientras puedas rodear. No, siempre va por ti y siempre te ven. Que eso tampoco tiene que ser algo malo, porque quizá hay gente que en otros juegos valora como que la inteligencia artificial ayuda demasiado y no te deja vivir a ti la experiencia. Aquí, pues, no te entorpece. Tampoco te ayuda, que dices que para eso tampoco la pongas, ¿no? También sería una opción. Pero bueno, ya que está, pues la gente que realmente quiera sentirse él, el protagonista, y él en la... en medio de la acción, en el ojo del huracán, pues bueno, será así. Es lo que comentaba de la irregularidad, que te ofrece momentos muy épicos y te ofrece otros pues como estos, en los que hay personas que valorarán muchísimo el que la inteligencia artificial pues solo se destine a ti. Y se consiguen momentos muy épicos, pero se consiguen otros muy frustrantes que no vienen a cuento. Que te suda pasarlos por este tipo de errores cuando la inteligencia artificial sí te podría ofrecer un apoyo. Eso por un lado. Y en general la campaña, ya digo, que está bastante bien, no mata, no llegará al recuerdo a gente que haya pasado por un Far Cry, Half-Life, Crysis, Halo y demás juegos ya con un bagaje en el género de los shooters, pero que bueno, que si sois avezados en esto, es una campaña que vale muchísimo la pena, que cuando te la pasas, se desbloquea un modo arcade que es muy divertido porque es en plan como si fuera una recreativa. Todos los enemigos que matas te dan puntos y tú solo vas con 3 vidas representada en forma de X de salud en la parte superior izquierda y solo tienes 3 vidas, como si jugaras a Contra. Tienes que ir matando a todos, te van dando puntos y tú solo tienes 3 vidas. Y mira, es bastante original y la verdad es que he disfrutado casi más en ese modo que en el modo campaña, porque ahí es... un mata-mata, un painkiller, un Serious Sam, es yo contra todos y venga chatos, venid, que puedo con vosotros. Como matiz, decir que el francotirador es bestial. Es bestial, o sea, me ha sorprendido que con el mando de Play 3, el cual a mí personalmente me cuesta acostumbrarme mucho por los gatillos y el analógico, que creo que son insufribles, se controla de maravilla. El juego en general se controla de maravilla. Ahí va yo. El juego en general, yo me sorprendí mogollón porque la primera vez que cogí Resistance 1, claro, también era la primera vez que cogí el mando de Play 3. Para un shooter. Con esos, sí. Exacto, para un shooter. Con esos gatillos diferentes al DualShock 2 de hace tiempo, de toda la vida, vamos. Y no me acostumbré. En cambio, en este fue que se nota que el juego está hecho para este mando. Sí, o sea, muy sí, bien sí, adaptado. Sí. Increíble, serio. Increíble. Y encima puedes cambiar la configuración de los botones como quieras. O sea, puedes decir que la acción que quieras sea el botón que tú quieras. Algo muy loable. Y de verdad que es que francotirador es una delicia. Yo he quedado más de una vez primero en las de esto de multijugador con el francotirador. Hasta yo mismo me he sorprendido. Y entramos ya en el modo multijugador, que sin duda es lo mejor del juego. Si la campaña es normalita, tirando a bien y momentos de excelencia, el multijugador es la bomba. El multijugador es una maravilla, de verdad. No una maravilla en el sentido de que sea original o novedoso, sino por lo divertido y viciante y enganchante que es. Y lo bien hecho que está muy bien acabado. Técnicamente está muy, muy bien hecho. Y ahora comentaremos según qué detalles. Por un lado tienes el cooperativo A8, que yo lo he leído que es la campaña de juego. Pero A8, cuando no es así, son campañas, o sea, son misiones, como si fuera un Left 4 Dead, que son... misiones, grandes mapas en los que estás los 8 ahí y te dicen, pues ahora liberar los reactores. Cuando liberéis los reactores habéis abierto esta puerta. Pues capturar tal punto. Cuando tenéis tal punto, defenderlo. Y son diferentes mapas de la propia campaña, no idénticos, pero sí las localizaciones. Pues hay San Francisco, Chicago y el bosque y demás. Representaos. Ahí, entonces... es tremendamente viciante porque tienes a 3 personajes. Tienes el médico, el soldado y el de asalto. El médico lanza, o sea, te cura. El de asalto lanza munición. Y luego está el soldado que tiene la Gatling y además el escudo. Entonces, de los 8 os podéis poner 2 en un pasillo con el escudo y la Gatling protegiendo mientras los de atrás te van tirando munición y así no tienes que ir a por recargar. O sea, se pueden hacer estrategias muy bestias porque es que te salen 30 enemigos de golpe. 30 enemigos de golpe más los 2 del bazooka que te ocupan 5 veces tu cuerpo. Y joder, es de verdad, es llegar, ponerte en 30 segundos. Estás jugando, esa es una partida, ganas puntos de experiencia. Esos puntos de experiencia te dan un nivel. Cuanto más nivel tengas, pues más protecciones o mejoras de munición puedes ir consiguiendo. Y con ese pequeño toquecito, digamos RPG entre comillas, el juego se vuelve viciante en el cooperativo. Por si eso fuera poco, luego tiene el gran modo multijugador de todos contra todos, por equipo, modo duelo, de capturar zona, que es hasta 60 personas. Entonces puedes echar piques de 30 contra 30 en el que quizás estás enfrentándote 7 tíos contra 8. Y es una gozada ir el francotirador porque tienes 8 cabezas a tu disposición. Es que de 3 disparos te cargas a 3. Yo jamás había sentido tanto placer con un francotirador en un juego, porque se hace muy factible. Y ojo, quien dice francotirador dice con la Gatling y con las diferentes armas que te aporta el juego. No solo eso, sino que además es tremendamente fácil conectarse. Conectas la consola, conectas tu sesión, en 10 segundos te busca las partidas, te pones, en 10 segundos estás dentro, te carga el mapa y ya estás jugando con 60 personas sin apenas lag. Y tremendamente fluido. Es que es una maravilla. En serio, es un multijugador que no es muy novedoso, que se parece bastante en según qué detalles a Call of Duty, pero que es muy viciante y que con las armas, como le da muchísima variedad, más el cooperativo a 8, en serio, o sea, yo he echado de menos devolverte ahora la consola porque quería seguir quedándome jugando al multijugador de Killzone, o sea... De Resistance 2. Resistance 2, Killzone, su madre. pues de verdad, o sea, es en ese sentido, junto con las 8 horas que dura la campaña, son unas 8 horitas, 8 horitas y media. Habrá algunas personas a las que le duren 9 horas, 10, según la habilidad y el modo en el que juguéis, pero que generalmente se hace corto, en prácticamente 2 tardes. Te lo puedes pasar, pero el multijugador es el que de verdad le da la chicha y aunque no es novedoso, está bien hecho, técnicamente muy fluido y muy muy divertido, de verdad, es una compra, si tienes una Play 3, es una compra obligada, y si no la tienes, cuando te la cojas, de verdad, a 20 euritos, 30 euritos, si te coges la Play 3 más adelante, cuando baje de precio o no, cuando sea, es un juego que se ha de tener por el multijugador. Sobre todo muchos de los que nos escuchan, que son muy aficionados a los multijugadores, sea Left 4 Dead, Halo, Gears of War, Resistance 1, el de Resistance 2 es obligatorio y de verdad que es que me encantaría echar con algunos foreros varios piques a este cooperativo y a este multijugador. En definitiva, por todas estas puntos positivos y también los puntos negativos, Resistance 2 se lleva en último nivel una nota de 80. You can keep. There's a hole in my neighborhood. roses from the little town halls. There'll be twisted karaoke at the aniseed lounge. And I'll bring you feather roses, but it does you no good. And it does me no good. And it does you no good. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. Llega la noche de los infectados, por fin. Por cierto, falsa alarma. Lo del minidisc se ha grabado. Temíamos que no se hubiera grabado la parte final de Resistance 2. Se ha grabado, no hay problema. Bueno, el esperado de las cuatro palabras. Hay cuatro letras. Dilo. ¡Goti! Dilo, se moría de ganas. Lo teníamos castigado. Pensamos que se va a pasar la noche contando. Iba a reventar. Bueno, la nueva experiencia de Valve ya ha llegado y, como siempre, no defrauda, innova y ofrece muchas cosas que aquí Fugu y Maneo comentarán. Yo me retiro, daré mi matiz y punto. Así que, señores, todo vuestro, este Left 4 Dead. Pues bien, pues empezamos poniendo en situación, como siempre, a la gente, que sepa que Left 4 Dead nació de la mano de Turtle Rock Studios, estudio dedicado a hacer los bots de Counter-Strike y luego la versión Counter-Strike Condition Zero. Y pues bueno, gente especializada en inteligencia artificial, en los productos de Valve, en darle al multiplayer. Y empezaron pues con un mod, con una idea que llamaban Terrorist Zombie o algo así. Sí, Zombie, había leído. No. Zombie Strike. Exacto, Zombie Strike. Eso en los comentarios sí. Del juego lo comentan. Y la idea era, pues, aunar un poco el single player con el modo multiplayer, con una cooperación y con las hordas de zombies. Que los zombies, pues, creas que no, siempre gustan, siempre dan mucho juego y son adictivos y descargas mucha adrenalina. Y bueno, acabó saliendo un prototipo Left 4 Dead que, cuanto fue visto por la gente de Valve, dijeron: esto tiene potencial. Nosotros nos encargamos de producirlo y entre los dos vamos a hacer cosas chulas. Tal fue la conexión y la sincronía entre la gente de Turtle Rock Studios y Valve que al final dijeron: oye, ¿por qué no nos asociamos? Y Valve al final acabó comprando, o absorbiendo, mejor dicho, Turtle Rock Studios, asimilándolo como Valve South. La gente de Valve está en Seattle y la gente de Turtle Rock Studios, la gente de Valve South, pues está en California. Se ve que, creo que lo comentaban también, no sé, en los comentarios, bueno, un vídeo que había leído, la gente de Turtle Rock Studios, cuando dijeron: oye, ¿por qué no nos funcionamos?, ¿no? Dijeron: bueno, pero nosotros no queremos ir a Seattle, que llueve mucho. Y entonces, pues al final hicieron así una subsidiaria. Así nació Left 4 Dead, ya como un producto que iba a ser distribuido, producido y en general de la mano de Valve, con su motor Source, con Steam. Con todo lo que Valve suele incorporar en sus juegos. ¿Y qué nos propone Left 4 Dead entonces? Pues bueno, es un juego que ha tenido mucho tiempo de desarrollo. Es un juego que, como hemos dicho, intenta plantear una fusión entre el modo single player, el modo cooperativo y el multiplayer. Aunque, bajo mi punto de vista, para que no haya confusiones, me gustaría recalcar que la gente que busque en este juego un juego single player con una historia, con algo a lo que jugar él solo, que no busque esto, porque no es lo que Left 4 Dead presenta como punto fuerte, ni mucho menos. Es un juego online, básicamente, que tiene opciones single player, a más. Pero es un juego online, como pueden ser Counter-Strike, Unreal Tournament, Team Fortress 2, Battlefield 2 y otros, etcétera. Un juego en el que te conectas y juegas con gente. ¿Y por qué es esta la gracia? Porque es un juego en el que, pues eso, has de cooperar con gente, has de sobrevivir a esta horda de infectados. Y siempre tiene más gracia hacerlo con gente que no con la máquina. Claro, además ellos son los especialistas, por así decirlo, en tema multijugador, y es donde más han querido dar énfasis en este proyecto. Exactamente. Y decía, hordas de infectados, mencionaba ahora infectados zombies, no sabe muy bien qué son. ¿Qué plantea un poco en cuanto al marco argumental este juego? Porque tampoco es plan de, venga, te dejamos aquí y mata zombies. Sí, no. Tiene un trasfondo en el que, a modo de película, a modo de una de pósters, de películas de cine, ¿no? Te presentan situaciones hipotéticas en las que pues ha habido algo que ha infectado a toda la población y poca gente ha sobrevivido. Hay muy poca opción de que nadie haya sobrevivido a esta infección masiva mundial. Tú eres uno de los 4 supervivientes que se han encontrado, que están ahí en medio de todo este tinglado. Y las películas, las diferentes campañas, la historia que nos propone son diferentes situaciones. Es decir, una campaña es, ¿qué pasaría si estos supervivientes se encontraran en una ciudad? ¿Cómo podrían sobrevivir? Pues te plantean una historia en la que pues ellos van al hospital porque allí hay un helipuerto y desde ahí pueden escapar. ¿Qué pasaría si estos supervivientes se encontraran en un aeropuerto en medio de este? Pues bueno, han de ir a buscar un avión a la pista, a pasar por las diferentes terminales, intentar que no les atrapen ahí. ¿O qué pasaría pues si los supervivientes estuvieran en medio del campo? Pues nada, pues buscar una cabaña, buscar algún sitio seguro en medio del bosque y buscar dónde seguir. Esas son las situaciones hipotéticas que nos presentan, que van muy ligadas a los personajes. Personajes, pues, cotidianos, como podría ser un veterano de guerra, una persona normal, un oficinista, una chiquilla adolescente de instituto y un tío así, macarrilla, motorista de los bajos fondos. Pues con este cuarteto, con este plantel, pues has de intentar colaborar, sobrevivir y al final que no te maten. ¿Qué vas encontrando también a medida que vas avanzando? Vas encontrando pues que hay un trasfondo realmente en esta historia, un trasfondo que vas viendo a través de pintadas en la pared, de mensajes que han dejado otros supervivientes o cadáveres de otros supervivientes que haya habido ahí. Entonces, no es una historia explícita, no te explican, oye, mira, ha pasado esto, se han infectado de esta forma, o ha sido un complot de alguna empresa farmacéutica o química o del gobierno, no. Tú no sabes por qué, ni quién, ni cómo, pero está ahí, ¿no? Entonces, a mí me gusta un poco también porque tú te haces tu propia historia, ¿no? Te lo piensas. ¿Qué podría haber pasado aquí? Es como Monstruoso, Cloverfield, la película donde tú eras uno de esos habitantes que estaba ahí, que se encontraba con todo este problema y tenía que simplemente huir de la ciudad. Muy buen ejemplo, porque no sabes realmente lo que está pasando. Nadie te va a contar, oye, sí, mira, ven aquí, que te explico un momento qué ha pasado. No, tú estás allí en medio de un pitote y no sabes lo que ha pasado. Nadie te va a venir a contar lo que ha pasado, ¿no? Tú simplemente huyes, pero las pintadas, los grafitis, en los mensajes que ha dejado la gente, pues sí que te dicen, cuidado, ya vienen, van a bombardear todo, no dejarán a nadie vivo. Te ponen cosas como ves al hospital, ahí estás a salvo, cosas así, ¿no? Mensajes. Y había una pintada que dice ellos no son los monstruos, nosotros somos los monstruos. Y ahí debajo una pintada, pero tú has salido de la calle, tú has visto dónde están los monstruos, eres un noob. Las pintadas son cosas interesantes. Seguramente hay un trasfondo que la gente de Bales ha dicho que nos irá revelando un poquito de esos supervivientes, de cómo han llegado a esa situación, a través de vídeos. Vídeos como los Midday, los Conoce A, de Team Fortress 2. Vídeos en los que te presentan a cada clase de una forma original, divertida, para que pues veas un poco de trasfondo de ese personaje, de esa clase en Team Fortress 2, que quién es el heavy, quién es el médico, ¿no? Quién es el sniper. Pues aquí te enseñarán quién es Joey, quién es Bill, quién es Luis, quién es Francis. Te explicarán un poco, pero fuera del juego. O sea, quien quiera jugar al juego y le importa un churro la historia, pues no pasa nada, ahí está. Quien quiera saber un poco más de la historia, pues ya te darán los de Valve esas herramientas, esos vídeos, esa información más adelante, desgranada. De esta forma, que también es una forma bastante interesante. E incluso ya por acabar el tema del guión, comentar que hay ciertas frases, ciertas situaciones en las que los propios protagonistas van hablando y también te dejan un poco entrever qué está pasando aquí. Incluso con otros personajes con los que interactúan o con los que hablan a través de la radio, pues también te explican un poquito o te amplían un poco más la experiencia de la historia. Pero vamos, que básicamente se trata de sobrevivir y de avanzar y de que no te maten las hordas de infectados y zombies. En cuanto a gráficos. Pues nos encontramos con el mismo motor de Source, el mismo que este apareció ya en el episodio 2 de Half-Life 2. Es la versión Source 2007, que es la última. Una versión mejorada, con más cositas, con nuevos efectos, con respecto al Half-Life 2, que ya salió en el 2004. Pero está viejete. A ver, técnicamente, matemáticamente, digamos que no es lo más potente del mundo, pero sigue siendo un motor muy sólido que se sostiene por varios puntos. Primero, animaciones faciales. Source sigue siendo prácticamente el rey de las animaciones faciales. Pocos juegos le hacen sombra. Algunos hay, pero pocos. Crysis podría ser uno de ellos. Bueno, es que Crysis le hace sombra a cualquier a todos, cosa. Sí. Pero realmente Source da mucha credibilidad a las animaciones, básicamente porque tiene sincronización labial en cualquier idioma, tiene muchas... muchos gestos, muchas... Sí, muchas énfasis en expresiones. Ya misma en la boca, sino también en los movimientos de las cejas. Movimiento del cuerpo y todo. Todo eso se puede ver en los típicos las típicas imágenes o vídeos de Garry's Mod, que todavía colea este juego, ¿no? Esta variación de Half-Life, de explotar el motor Source, en la que la gente pues experimenta con las caras de los personajes y realmente se consiguen cosas muy muy interesantes. Pues bien, Left 4 Dead en ese aspecto sigue siendo un gran juego que ayuda incluso también a meterte un poco en situación, ver cómo sufren los personajes cuando, a lo mejor, cuando tú estás muerto y con la cámara de muerto, pues ves a tus compañeros que están vivos y ves como la cara de sufrimiento o de susto o de ayuda, venga, ven aquí. O sea, realmente te crees esos personajes, están muy bien humanizados. Aparte de esto, tenemos texturas que están muy bien cuidadas, excepto alguna puntual. Son texturas que tienen, obviamente, hay que recalcar, hablamos de la versión PC, que es la que hemos probado, con mucha resolución. Ahí se nota que Valve sabe explotar los PCs, lo sabe optimizar y pues las puedes bajar la calidad y verlas más borrosillas, pero si la pones a tope tienen mucha resolución y son muy realistas, sobre todo. O sea, a mí me gusta el motor Source porque da esa sensación de que es verdad, o sea, de que te lo crees. No es un entorno 3D, por ejemplo, de excesivamente recargado, como muchos juegos pasa con el Unreal Engine. Por ejemplo, ahora mismo estoy recordando Stronghold, ¿vale? Que tiene unos escenarios que en teoría se basan en sitios más o menos realistas, como Hong Kong, pero está tan recargado de efectos, de cosas que a mí no me lo creo. En cambio, veo el motor Source, veo una calle, el motor Source, o un hospital, o un aeropuerto, y me lo creo. O sea, es que quizás me da sensación de realismo. Es por la paleta de colores, o por que la no de colores, se centra en una sola gama, sino que tiene mucha variedad. No sabría decir el porqué. Lo que sí que me ha gustado en esta versión del motor Source, en Left 4 Dead, es la iluminación, que la han mejorado mucho con respecto a los anteriores. Sí, aún así no exprime todo el potencial del motor de Source, sino que toda esa iluminación está muy bien lograda, pero es una iluminación que se centra únicamente en interiores y exteriores, cambios de iluminación brusca con la linterna. Claro, es un juego que juega mucho con los oscuros y los claros escasos para dar una ambientación de terror, para que la gente no sepa lo que le va a venir, sino que muy bien difuminado tengas una zona muy clara en la que estás viendo todo y de repente hay al fondo, pero no bruscamente en el que de repente ves claridad y hay oscuridad, sino que se va difuminando y ya ahí a lo lejos ya no ves. Entonces juega mucho pues con estos claroscuros. La sombra misma de los personajes, son sombras suaves que se proyectan tanto en su propio cuerpo como en el propio entorno. Permitirme dos puntualizaciones. Una, ojito a lo que está sonando. Yo solo lo dejo ahí. Ojito cómo empieza la canción. Ya veréis por qué tiene un sentido. Y lo segundo, yo creo que uno de los no mayores problemas, pero sí ya lastres que va acumulando el Source, es que es un motor que, quieras o no, no es que esté anticuado, es que ya es bastante cuadriculado. Es decir, estructuras de ángulos muy rectos. Es algo que pasaba en Bloodlines, es algo que en Half-Life en menor medida, en Episodio 2 lo intentan solapar con diferentes elementos que amundan el escenario, pero incluso en la zona de las grutas de episodio 2, pues le ves ese pequeño acartonamiento poligonal. En sí, dentro de Left 4 Dead, casi todo es verticalidad y horizontalidad, y se nota bastante en varios escenarios, que al fin y al cabo es uno de los pequeños detallitos que le da ese aspecto, no añejo, pero que sí que ya se nota que por muy explotado que esté el motor, pues claro, tiene sus años. Ojo. Pero porque la ambientación también ya influye. Sí, es entre decir, que es muy de noche. Es una ciudad es... o son sitios de estructuras de ese tipo. Ya intentan buscar esas cosas. Aún así, los exteriores y las zonas más abiertas, siendo un poco herederos del Half-Life 2 Episodio 2, sí que están bastante bien hechas. Ahí sí que tenía una gran desventaja el motor en anteriores entregas, en los exteriores y en cosas más naturales. En Half-Life 2 Episodio 2 se mejoró y aquí no se ha explotado, pero sí que se nota que si le dieran la posibilidad, quizá lo enseñaría, pero claro, no se presta a ello, no, por el tipo juego, de escenario. En todo el juego siempre ves las mismas estructuras, y qué es eso que utilizando el motor Source puedes hacerlo porque se ha visto, pero en este caso en Left 4 Dead no ofrece una paleta extensa de colores en exteriores y mucha variedad, sino más. Bueno, a mí me ha gustado. No digo que lo o sea, que para esté... ser claros oscuros, tienes algunos momentos, algunas cosas, por ejemplo, las luces de los coches rojas destacan con lo otro. La Witch, por ejemplo, que emite una luz naranja. El boomer, que lo ves porque está como con como esos bichos, esas cositas así. No, en ese sentido. Luciérnagas verdes. O sea, intentan. Diseño, sí. O los propios personajes. La chica que va de rojo, el otro que va de blanco, el otro que va de verde, el otro que va de negro. Entonces, sí, pero intentan contrastar en lo que importa. Es decir. Pero es muy. En definitiva, y perdona que te corte Freeman, pero esto se ve mucho cuando lees los comentarios de los desarrolladores en el propio juego, ese making of que te permiten ver y escuchar, pues comentan mucho, ¿no? Y me da la sensación de que lo que predominan en Valve es la jugabilidad, es decir, todo va en pos de la jugabilidad. Por ejemplo, el colorido, que comentaba ahora Maneo, no piensan, a ver qué queda más bonito, no piensan. ¿Qué es lo más cómodo para el jugador o para la jugabilidad? Pues decir, pues poner colores ahí donde es necesario, donde el jugador ha de ir o donde el jugador no ha de ir. Identificar las cosas con esos colores, no ponerlos porque sí. Entonces, se piensan mucho ese tipo de cosas. Y entonces, no les importa poner estructuras rectas o quitar colores si luego eso va a mejorar la jugabilidad. Porque se ha demostrado, por ejemplo, que en Team Fortress 2, por ejemplo, es un juego con mucho colorido, con un diseño artístico brutal y con una... imagen muy característica. En cambio, pues en Left 4 Dead no, porque quizá sopesan otro tipo de cosas antes que esto. Creo entonces, yo. No, sí, claro. Entonces queda claro que Cantan tira mucho más a la jugabilidad y apuestan todo ello a la jugabilidad antes que al nivel visual. Que aún así falta. Pese a estar trabajando con muy buen motor, no lo exprime porque según ellos no lo necesita o no es lo que buscan. Ahora sí, faltaría comentar en el apartado gráfico, pues las físicas, la destrucción del entorno, de paredes que pues de repente desaparecen, se destruyen, elementos que explotan y se hacen añicos, cualquier cosa que puedes destruir, cajas, coger elementos del escenario, coches, explosiones, bueno, es la física Havoc, no tiene tanta explotación como en Half-Life 2 por el arma gravitatoria, pero tampoco lo pretende, y ahí donde está... pues hace un trabajo correcto. A mí es un matiz muy chorra, pero una de las cosas que más me duelen los ojos del motor Source y que ya me dolía en Half-Life 2 son los coches. Los veo tan cuadriculados, pero tanto, que es que de verdad cuando veo el coche en medio del escenario, ya está, el coche me tiene que cortar la ambientación. O sea, no puedo con los coches de... Y quizás... excepto los buggies de el... ¿El buggy de episodio 2? Es que no. Quizás no, porque es un motor ya que lo hemos visto muchas veces y se asimila bastante, y es que realmente el Left 4 Dead se basa mucho en modelo de vehículos y de edificios que quizás ya hemos visto. Claro, o sea, es un problema que tiene. No que sea obsoleto el motor, que sí que hemos dicho que es antiguo, pero sí que muchas cosas ya hemos visto, como dice Freeman, ¿no? Ya hemos visto ese coche, ya hemos visto... ese buzón, ya hemos visto muchas cosas que reaprovechan la gente de Valve o que rehacen, pero que tiene siempre ese olor a Half-Life. Y que mucha gente, yo no estoy de acuerdo, pero mucha gente lo ha dicho, ¿no? La primera impresión es un mod de Half-Life. Ya pasaba con Sin, incluso, un juego, el Sin Episodes, que no era un juego de Valve, era un juego licenciado al motor por la gente de Ritual, ¿no era? No, Relic, no recuerdo. Bueno. Que cerraron, pobre, hicieron el cine episodes y a la calle. Bueno, pues la gente también decía, es como un mod de Half-Life, porque realmente se basa tanto en lo que ya hemos visto que pues pierde un poco ese... Vampire Bloodlines, no. Parecía y Team Fortress 2 tampoco. No. Por eso te digo que poder se puede. Y episodio 2 parece otro juego. Pero, pues eso, no les importa a los de Valve. Pues, oye, si hay que reaprovechar un coche, se reaprovecha. Y si queda así sencillo, pues es un elemento que está de adorno. ¿Para qué vas a ponerle más? Al fin y al cabo, más, no es lo que busca gráficamente. No es, los personajes no es lo sí que pretenden. Están muy bien modelados. Eso sí. Perfectamente, tanto los protagonistas como los zombies y los personajes y los jefes también. Y muy buena animación. Muy buena, sí. Una sí. animación que, lejos de ser la típica de enemigo muerto, ya empieza a actuar la física por sí sola, sino es una animación hecha en captura de movimiento. Centenares de capturas en movimiento para que aquel enemigo que estés golpeando reaccione allí donde golpees, y si golpeas y pierde el equilibrio, si está en movimiento, que todo eso funcione correctamente. A mí me ha parecido genial pues la manera de cómo tropiezan, cómo chocan con los demás, cómo escalan los zombies, cómo te buscan, cómo se retuercen. Es la verdad muy que realista, se nota genial. Mucho, y yo lo he notado mucho más incluso en los propios protagonistas. Por ejemplo, cuando tú ves Counter Strike, ¿vale?, que utiliza el mismo motor, en tercera persona, es decir, cuando estás muerto y ves con la cámara a los otros jugadores, la animación típica de Counter-Strike, en la que ves al muñeco que sube una escalera con el arma, tic, tic, tic, como flotando por la escalera, no una escalera vertical, no hay animación de subir la escalera. En este juego sí, hay animación de subir la escalera, de saltar, de subir a un coche, de agacharse. Te ves el cuerpo. O sea, no, aquí en ese sentido, creo que es mejorado. El primer juego usando el motor, bueno, quizás, no me equivoco, de Source, de... ¿De Source, el nuevo? Que al menos se ve el cuerpo. No, en Dark Messiah ya se lo iba a decir. Dark Messiah sí. Pero bueno, que sigues otras cosas que Valve va mejorando y va intentando, pues eso, que su motor no quede anticuado. Otra cosa que ha añadido es el efecto ese de cine granulado un poco, que le da un efecto cinemático bastante interesante. Totalmente, sí, totalmente gradual. Que ya estaba en el Death of Defeat Source y que ahora lo metió aquí, queda bien. Un toque más cinematográfico. En cuanto a sonido, ¿qué nos cuentas, Maneo? Bueno, tenemos el juego completamente doblado al castellano, doblado y traducido, muy buen doblaje. Excelente, a mí me encanta. Son voces nunca oídas y muy bien personificadas en los personajes. Me encanta. Me suena alguna reutiliza el mismo actor de que pues, quizás haya salido en Half-Life 2, pero como igualmente se mantiene el mismo nivel y con muchísimas líneas de diálogo. Muchísimas. Va a ser un juego que no lo necesita porque no tiene esa historia y porque es un juego en el que, pues, no habría mucho que decir. Pues está muy bien porque el doblaje es sensible a lo que está ocurriendo. Es decir, no dicen los jugadores, los personajes, frases por decir, sino que va mucho en el contexto de la acción. Si están recargando, recargarme, recargando, cubridme, o me voy a curar, atentos, o venga, vamos a la casa que ya queda poco, ahí más adelante, o cuando muere un compañero, oh, ha muerto, no, mierda. Tenéis las básicas, también hay las que serían, se toman como inteligentes, donde hay incluso un pequeño diálogo entre personajes, o situaciones en que llegas a una zona y resulta que un personaje está muerto y ese en teoría es el que debería decir, hey, ahí está la salida, pues lo va a decir el siguiente personaje con otra frase totalmente distinta. Y además, un diálogo, unas frases bastante realistas en cuanto a acting, que pues por ejemplo Bill pues es un veterano, ¿no? Y dice, venga, cadetes, o me dice mierda, o sea, no se cortan decir las cosas. La chica pues es más recazadita, no sé qué, ¿no? O el Francis, que es más macarrilla, joder, venga, no sé qué. O sea, a mí el acting me gusta y te hace que te metas muchísimo más en la acción, parece mentira. Ahora Freeman nos sube la banda sonora, que tengo que comentar. Van sonando algunos temas de Left 4 Dead. El primero que sonaba del todo era el del anuncio del juego. Pero como la banda sonora era más bien corta, pues hemos puesto temas de 28 días después y 28 semanas después. Esta canción es orgásmica. Es orgásmica. Y yo personalmente se la dedico a mi infectada personal. Vale. Que ella ya sé que lo cantará. En cuanto a música, pues eso decía, que la banda sonora es cortita, pero porque se adecua, o sea, no va sonando la banda sonora, la música no suena todo el rato, hay bastante situación de silencio, de un pequeño ruido al fondo, de pequeña ambientación sí. de sonidos, y suena la música cuando tiene que sonar para ayudar al jugador a identificar ciertos elementos, ciertas zonas, ciertos eventos. Sí, es decir, una especie de música inteligente donde no suena lo mismo a todos los jugadores, sino que a cada jugador, depende de la acción que acabe de dar, la oirá antes o después. Un jugador se avanza y representa que ahí delante hay un tanque, uno de los enemigos, le va a sonar el tanque de que, ojo, esta música implica a tal enemigo, esta otra significa que se está acercando una oleada de zombies. Y lo escuchas tú y a tiempo, si es en el mismo espacio, lo escucharán tus compañeros. Eso se puede ver muchas veces, pues si estás muerto y vas cambiando de personaje en personaje, si te encuentras que uno está todo rodeado de zombies, pues la música es totalmente frenética, y si estás apuntas a otro personaje que lo tienes más lejano, pues lo tendrás en tensión, pero no tan frenética como el otro. Es decir, una banda sonora que no solo acompaña en los momentos en que no hay tensión, sino que ayuda al jugador a identificar el principal problema o siguiente problema, y que además pues siempre varía. Siempre es, según la situación, pues va cambiando. Es música adaptativa o procedural, que es la palabra que tanto está de moda. Procedural. Odio esa palabra. Y odio los escalones. Hoy hemos animado un escalón. Odio animar, de verdad. Y hablando de procedural y de adaptativo y de un poco, pues, que las cosas no siempre sean igual y sean diferentes, ya entrando en el tema de jugabilidad, esa es quizá una de las bases de Left 4 Dead. Porque, ¿qué hemos dicho del juego hasta ahora? Pues que es un shooter, que es un juego en primera persona, que has de sobrevivir, has de cooperar con tus amigos. Es decir, no es un juego en el que tengas que avanzar en plan Rambo, en el que tengas que cubrirte o en el que puedas ir a tu bola. No, no. Es un juego en el que debes cooperar para la supervivencia. ¿Y a fruto de qué o por qué y cómo? Sobre todo, pues decía que hay una inteligencia artificial, hay unos elementos procedurales adaptativos a la situación en el que la IA Director, que la gente de Valve ha bautizado y ha creado, intenta adaptarse a la estrategia del grupo. Es decir, tú juegas una campaña hoy y mañana con otro equipo, o pasado, luego, dentro de una hora, nunca será igual. Ni los objetos salen en el mismo sitio, ni los zombies, ni el número de zombies, ni el número de jefes finales. Nada, nunca será igual en las campañas. ¿Por qué? Porque lo que hace la IA Director es que si tú vas muy bien de vida, si tu equipo lo está haciendo muy bien, pues te empieza a poner retos, te saca más hordas de zombies, te las saca de los sitios más inesperados, te salen por en medio de las paredes, te salen por detrás, te salen por arriba. Ahora, si tú vas mal de vida, vas que no puedes ya con tu alma, la IA Director, en teoría, es un poco más benévola contigo, no te saca tantos zombies, te da un poco más de respiro, te saca más ítems para que puedas sobrevivir. Lo mismo con los enemigos finales, bueno, los jefes en general. Si lo estás haciendo bien, pues a lo mejor o vas muy agrupado, te sacará smokers para que el grupo se descoloque. Te sacará otro tipo de jefes para que el equipo no sepa qué hacer en ese momento y no tenga tan fácil. Es decir, es una de las claves del juego, gracias a que así te da mucha más rejugabilidad y que lo que a priori podría ser un juego repetitivo no lo es, para nada. Es una IA que te ayuda, o sea, no te putea, pero te putea. No, espera, vamos a diferenciar. Intenta ayudarte, pero te putea. Te jode, ¿vale? Y te intenta estarte al límite. Te jode lo justito, ¿no? Te pone la puntita. Exacto, te deja ahí cabroncillo, pero te mantiene vivo. Quien putea es la otra tipo de IA, que es la que pasaremos en el siguiente modo, vale, más adelante. Pero bueno, esa es la palabra. La IA está también muy conversada según los niveles de dificultad. Hay nivel fácil, nivel normal, nivel avanzado y nivel experto. Nivel avanzado y nivel imposible, exacto. Y realmente, el nivel ya avanzado es dificilillo. El avanzado es el que yo considero que se debería empezar a jugar, ya que cuatro personas contra la máquina ya es un gran avance, o sea, no es como que estás... El avanzado no, depende, ¿eh? Porque yo he visto gente muy patata jugando en avanzado y le digo, tío, métete primero en normal avanzado. Porque eres un patata. Avanzado. No. Hay gente que no ha jugado a shooters o no está acostumbrado a juegos tan frenéticos, tan rápidos. Es un juego rápido, o sea, tú vienes de un Gears of War, por ejemplo, y no tiene nada que ver con Left 4 Dead en cuanto a jugabilidad. En avanzado es esto se parece más a un Counter o a un Real. Es paseillo, o sea, tú vas te quedarás sin munición, probablemente todavía seguirás conservando el botiquín. Yo comento que solo con la IA del juego, en avanzado es mínimamente divertido. En normal es aburridísimo. No, yo digo normal para la gente que no sea avezada en el género, ya es una buena forma de empezar. Yo, por ejemplo, yo juego es que en experto, a mí no me sea, gusta jugar que no en experto. Sea avezado el género, empezar con un Left 4 Dead, bueno, que encima es cooperativo y para jugarlo solo, tampoco sería la mejor opción. O sea, realmente donde se disfruta es con la simbiosis de las habilidades de los cuatro jugadores. Si hay cuatro buenos jugando y además hablan entre ellos, joder, ahí sí. Si lo juegas solo, pues es aburrido, desde mi punto de vista. Sí, eso ya lo he dicho desde el principio, esto es un juego multiplayer. Y decía, los niveles de dificultad, bueno, esto pues como veis, al gusto del consumidor, cada uno prefiere un nivel. Decir que el nivel imposible realmente es un reto, es retante. Cuesta y mola también, ¿no? Pues en definitiva, porque ya está bien, o sea, porque una vez a lo mejor ya te sabes el juego, ya te sabes los mapillas y tal, y quieres más, pues venga. Con la estrategia de saber de que ahora va a venir una horda o va a haber X problema, es saber prepararse y atacar y mucha defensa. Coordinarse bien con el equipo, tienes comandos de voz, que pues si no tienes micro o por ejemplo estás jugando con Giri y no sabes inglés, pues puedes ejecutar esos comandos de voz de seguidme, adelante, no sé, o mejor si juegas con gente española, tienes micro, pues con el micro y hablando, oye, venga, cuidado, cubridme, venga, tú esa puerta, tú ese pasillo, allí hay pistolas, venga, cogedlas, no sé qué. Entonces la comunicación es básica. Comunicación y la cooperación. Y la cooperación. En este caso pues se centra, como hemos dicho, supervivencia, los cuatro, nos debéis dividir en cualquier momento y ni por la razón que sea os deberíais dividir, porque cada uno debe no solo ayudarse a sí mismo, sino ayudar a tu compañero. Hay ciertos enemigos o ciertos momentos en que si tu compañero se siente indefenso, tiene que levantarse porque acaba de recibir un golpe o estaba en el filo, se está a punto de caer, tiene que haber ese compañero que lo saque de ese problema. Lo mismo pasa cuando tienes que curarle, que tú tienes quizás o bien botiquines o las píldoras, que son las que te dan un poco de vida temporal, pues si tú vas sobrado, pues siempre tienes que ir a ayudarle. No por compasión, sino porque realmente a 4, y depende como he dicho la dificultad, pero a 4 se juega bien, pues ya a la que falta uno se nota realmente esa pérdida. Y lo vas a necesitar. No obstante, también matizar que es tremendamente divertido intentarlo a su bola. O sea, cada uno a su bola. No es divertido. No se puede. Desde mi punto de vista, bueno, sí. Yo a la mí vez, no me parece divertido. La vez que jugué, disfruté tremendamente. Puteé a los tres. Que no veas, porque yo iba a mi bola y me es tenían que salvar. Yo me encuentro una partida contigo y me haces eso y me pillo. Y además, luego cuando veías la estadística, el que más disparó a los de su propio equipo fui yo. Exacto, precisamente es eso. Vamos a ir por partes. O sea, tenemos la campaña multijugador en la que pues tú eliges una campaña y a través de 5 subniveles vas avanzando. Después de cada nivel corto, digamos que una campaña te puede durar pues una horita. Hora y cuarto, ¿no? Pues a lo mejor cada 15 minutillos, cada 20, tienes una zona de seguridad. Ahí tienes material para volver a equiparte con munición, con botiquines, etcétera, y volver a ir a otra zona. Pues bien, eso es el modo campaña en el que vas con los 4 jugadores. Los 4 jugadores son exactamente iguales en cuanto a jugabilidad. Los 4 pueden llevar el mismo tipo de armas, dos armas, es decir, un arma principal y las pistolas tienen munición infinita, las armas no, se van gastando. Puedes llevar también una bomba, solo una, o un molotov o una bomba casera, y el botiquín y las píldoras. Es decir, el tipo de jugabilidad es igual. Te da igual que lleves a Francis, que a Joey, que a cualquier personaje. La cuestión es, pues eso, como decía Maneo, ir en compañía, en grupo, con tus colegas, con los que estás jugando, sea quien sea, e intentar avanzar y llegar sanos y salvos a la siguiente zona, intentando sortear cualquier tipo de obstáculo. Tú puedes disparar y además tienes otro movimiento que es el de culetear el arma para, pues si te ves rodeado por muchos zombies, apartártelos y coger un poco de espacio para poder apuntar mejor. Y saltar y agacharte, lo típico. Entonces, ¿qué problemas nos podemos encontrar? ¿Qué problemas nos podemos encontrar? Pues los enemigos, obviamente. ¿Qué hay? Los zombies, que son las hordas de zombies más flojillos, pero que son tan cantidad de número de zombies que te vienen por todas partes, que es siempre estar atento, porque te pueden venir de cualquier sitio, ya te digo, te pueden romper una pared y te vienen de atrás, que pues decías, no, atrás no voy a cubrir porque no van a venir. No, pues te pueden venir, o desde arriba, o desde atrás, te saltan, te escalan, y vienen en masa, vienen, pues de repente te vienen 20, una horda de 20, 20, pues venga, intentar salvarte. Muy importante que hay el fuego amigo siempre encendido, es decir, si tú disparas a un compañero, le quitas vida. Y claro, ante tal tumulto entre zombies, cuatro compañeros y tal, en según qué zonas, sin querer disparas a uno y le puedes matar. Es otra cosa, hay que pues intentar coordinarse bien. Oye, agáchate, oye, no te pongas delante, no sé qué. Eso hace que, pues, que también la cooperación sea esencial, porque si no te puedes cargar a un compañero. Además de los zombies, tenemos a los jefes, que hay de varios tipos. Tenemos los boomers, que son unos monstruos bastante gordos, que lo que se limitan es en vomitarte y llenarte de una especie de viscosidad, de que a ese jugador no únicamente lo ciega durante un tiempo, sino que digamos que será un llamativo, un axe para zombies, donde toda una nueva horda de zombies irá única exclusivamente a atacar a ese que acaba de vomitar. Aparte de este tenemos el smoker, que es el que, digamos, aparta del grupo a ese pobre que se ha rezagado por ahí, pues con su larga lengua desde muy larga distancia, lo va atrayendo hacia sus garras y ahí empieza a magrearlo, pues hasta que los compañeros pues lo sacan de encima. Tenemos al hunter, que es, digamos, todo lo contrario, se acerca a ti sigilosamente para pegar un brinco directamente Y atacarte ferozmente. Hasta que, como una intentar vez más, quitarte todas tus tripas ahí. Exacto, hasta que una vez más un compañero tuyo te lo saca. El detalle jugable importante de todos estos personajes es que tienen su propio sonido identificativo. Sí. Que en estos no hay mucho sonido, a excepción de la horda cuando viene mucha. Bueno, tienen los sonidos suyos propios. Exacto, que hacen sonido. O sea, no, realmente el boomer lo identificas desde lejos. Y dices, uy, hay uno por aquí, cuidado. Sí, no sabes dónde está. A mí me flipaba, todos los que jugaban decían, cuidado, un boomer, tú, pero ¿dónde lo ves? Lo oigo y tú, ¿qué? Una de las importantes cosas del sonido. El hunter, el smoker tiene su propio. Y finalmente finalmente los dos más chunguillos quizás, la witch, que es una especie de infectada que está ahí muy rezagada, triste, donde ahí es donde, digamos, tienes que evitarla lo máximo posible, apagar las luces, ir en caminar o sí, ir agazapado, no pasar cerca suyo, sin llamar la atención, porque si no atan una cólera y tienen una fuerza que de un arañazo te puede incluso matar. Exacto, aquel que la haya llamado la atención. Y por último, el tanque, que es ese, o conocido como Hulkui, que viene gritando ¡Goti! El tanque con su también propia música, que esta acompaña música, además de la de Witch, tienen también su música que te advierten. Que es una bestia, te coge... Que es una mole, que coge rocas, te las tira... Te empuja a los coches... Pille, te pega un manotazo y te tira ya al suelo, y aquí, te machaca... El truco para matarla es que todos debéis disparar a la vez. Si ya uno se aparta, es como si las balas hicieran menos daño. De manera que es que tenéis que ir a por todas y siempre a campo abierto. A campo cerrado, mal. Y entonces, ese es el modo que decíamos campaña. Luego tienes otro modo en el que es versus, y tú puedes jugar con cuatro amigos, como modo campaña, contra otros cuatro amigos. En lugar de que la inteligencia artificial, de que la máquina lleve a los zombies y a los jefes, son cuatro amigos los que pueden llevar a esos jefes aleatoriamente. Le puede tocar uno al smoker, otro le puede tocar el boomer, otro el hunter, etcétera. La horda irá a su bola. La horda no la lleva la máquina, no la llevan los jugadores, la lleva la máquina. La horda no es controlable, pero los jefes sí. Entonces, tú no eliges al jefe que te toca uno, y entonces ahí sí que es una forma muy diferente de jugar, porque más si bien, estratégica. Sí, porque si bien con los supervivientes lo que has de hacer es coordinarte y vigilarlos unos a los otros, aquí lo que tienes que hacer es aprovechar las habilidades de cada uno. Es decir, aquí no todos son iguales, no es lo mismo que los supervivientes, que te da igual llevar a uno que otro. Aquí llevar a un smoker es totalmente distinto de llevar a un hunter. Uno es muy rápido, salta mucho, el otro es muy lento, entonces te tienes que coordinar para que uno, por ejemplo, lo distraiga y el otro le vomite, o para que uno le tire el lengüetazo, lo atraiga hacia ti y entonces el otro salte encima suyo. Te has de coordinar muy bien para aprovechar las habilidades de los jefes zombies, de los infectados. Y aparte de todo eso, también los problemas de escenario, donde aquellos coches quizás tienen la alarma muy sensible y una bala perdida que vaya a esa alarma de coche puede atraer a una horda de zombies, o bien objetos que tienes que interactuar con ellos para quizás abrir una puerta, elevar un puente, etcétera, que también, pues digamos, te prepara para la batalla y que son los que más te llaman la atención a los enemigos para aniquilarlos. y demás, como comentaban, los objetos, las armas son más bien variadas en dos tipos de armas: la normal, la flojilla, la bomba casera, que emite un pitido que atrae a la horda y revienta en el acto, la molotov que expande el fuego. Bueno, podríamos seguir comentando más detalladamente cada apartado, pero bueno, mejor que lo descubráis vosotros mismos y que en definitiva os quedéis un poco la sensación que tanto Maneo como yo hemos vivido, de las sensaciones, ¿no? De la pasión que siempre decimos que tenemos aquí, de que hemos disfrutado tanto con este juego, de vivir, de decir, venga, corre, venga, que ya llegas, cuando a lo mejor estás súper herido, los demás ya han llegado a la zona de seguridad, venga, corre, no sé qué, disparar, agachar, o sea, yo me he sentido una cooperación, una inquietud por realmente supervivencia, por cooperar con mis compañeros, que no mueran, estar atento, oye, ha caído uno, espera, ya voy yo, cubridme, que no lo he sentido con ningún otro juego, me ha encantado, o sea, es... Realmente yo creo que ahí lo han conseguido la gente de Valve, de dar ese tipo de cooperación, multijugador, rejugabilidad. Han hecho una mezcla allí que a mí personalmente me ha dado un resultado. Entiendo que haya gente que no le guste porque se le puede hacer repetitivo. Lo entiendo, lo puedo llegar a entender, pero me gustaría que la gente le diera una oportunidad de jugar con amigos, que jugara con gente conocida, que jugara visionando el tipo de experiencia que propone el juego realmente, pues... meterte en la piel de eres un superviviente, has de cooperar, tienes amigos, habla con ellos, etcétera, porque a mí me ha encantado jugar con la gente del foro de esta forma con este juego, que pues ya te digo, pocas veces o casi ninguna me atrevería a decir he jugado de esta forma tan cooperativa, supervivencia, de necesidad de saber que tengo que estar con alguien. En ese sentido es... se puede hacer el matiz, y en este caso también es a título personal, de que en tanta cooperación, o sea, la exigencia de tanta cooperación puede llegar a estresar e incluso a dejar indiferente. Es decir, que tengas que estar constantemente compenetrado con esas tres personas no es significado, desde mi punto de vista, claro, de que siempre sea de los gustos. Diversión. En ese sentido, yo, mi experiencia con Left 4 Dead ha sido un no me ha defraudado, porque valoro muchísimo toda la innovación y la experiencia que ofrece, y de verdad, o sea, es una maravilla, pero a mí personalmente me ha dejado frío porque no encuentro la adaptabilidad a mi forma de jugar. Es decir, siempre tengo que jugar en cooperativo, y a la que quiero, yo qué sé, ir un poco a mi rollo, me lo impide, el juego no me deja, y por lo tanto hay veces que me acabo estresando. Claro, sí. Un matiz. Sí, sí. Totalmente, totalmente personal, y que realmente no está dentro del análisis que habéis hecho, pero también un detalle que habrá gente pues que se podrá sentir identificado con él. Claro, va bien saber las opiniones de todo el mundo, porque eso, la gente que busque ese tipo de jugabilidad como Freeman, pues no será este su juego, obviamente. Comentar finalmente que el juego, como puntos negativos, que los tiene, como gran punto negativo, quizá pues es que solo, entre comillas, tiene cuatro campañas que sí que son largas, que son variadas, pero se hacen cortas en cuanto a que siempre quieres más variedad. Por suerte sabemos que la gente de Valve pondrá el SDK, al menos en PC, siempre hablo de la versión PC. La versión consolera es digna, pero para mí están unos peldaños un poco más abajo por posibilidades. La versión consolera han hecho un port bastante mediocre en ese sentido. Bueno, mediocre no, pero claro, la versión PC la han cuidado tanto que se nota un poco más el escudo en la otra versión. Decía, en PC habrá el SDK para hacer mapas, para hacer skins, para hacer nuevas armas, que le dará, pues sin duda, que la comunidad cree nuevos mapas, nuevas situaciones, nuevas campañas muy interesantes. Valve también, como ya pasó en Team Fortress 2 y hacen todos sus juegos, sacará contenido oficial gratuito en PC, con nuevos mapas, nuevas campañas, nuevos personajes, a saber con qué nos sorprenderá. Entonces, es lo bueno, ¿no?, del juego, que, vale, dices, ahora estoy exprimiendo y tengo miedo de que a lo mejor me canse en un par de meses. Tranquilo, porque sabes que a lo mejor en un par de meses Valve te sorprenderá, te sacará cosas nuevas y seguirás jugando, o la comunidad te sorprenderá y seguirás jugando. Sabes que es un dinero invertido, que ya no tendrás que pagar nada más y que te recompensará, y será un juego que te durará, como te dura Counter-Strike, como te dura Team Fortress 2. Es un juego que la comunidad, si sigue como hasta ahora, le seguirá dando soporte, porque lo ha recibido muy bien, y eso, la rejugabilidad siempre está allí. Si el contenido va llegando, sea de Valve oficial o sea de la comunidad, habrá horas de vicio eternas. Así que ahí queda el análisis, queda lo que Left 4 Dead ofrece y lo que no, que bien puntualizado ahí. Y por tanto, nosotros en último nivel pues le vamos a dar una nota de 85. Toca hora de despedirse, rapidito, que perdemos el bus. Muy buenas noches, señor Fukui, gran programa, grandes análisis, Resistance 2 y Left 4 Dead. Sí, señor, dos grandes análisis, juegos recomendables, Resistance 2 obligatorios, en Play yo. 3 lo recomiendo, y Left 4 Dead en PC básicamente también lo recomiendo, de verdad. Si os animáis, ya lo comenté alguna vez, pero hoy qué mejor día que recordarlo. En el foro hay una comunidad de Steam, jugamos casi cada noche, yo no tanto como otros, porque no tengo tanto tiempo, pero hay gente muy maja que ayuda, que está ahí jugando y es muy divertido. Así que compartir con nosotros vuestra pasión, vuestro tiempo y recordad, sed buenos, no hay nada que yo nunca haría. Adiós. Adiós, señor Hulkui. Y señor Maneo. Pues muy buenas noches a todos, espero como siempre que han disfrutado del análisis. Nos veremos, esta vez yo más que Fukui en Steam para ese Left 4 Dead, que todavía quedan horas de juego. Y nada, tras este día, este programa oscuro, hasta la semana que viene, que nos deparará el futuro. El futuro nos deparará color, muchísimo color, belleza e innovación, en probablemente el programa en el que mi manta cálida más desea, un programa que encima no estaremos solos porque nos acompañarán las bellezas de Faith y Elika en ese portentoso y esperamos que épico análisis de Prince of Persia y Mirror's Edge. Jamás tanta belleza estuvo junta en último nivel. Sin más, muy buenas noches, leed mucho, jugad más y escuchad último nivel. Buenas noches. Thank you.